Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de turradioonline.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de turradioonline.com.mx. Y tengo muchas cosas que contarles, muchachos. Tengo en serio muchas cosas. Tuve una... esos momentos, ¿cómo se llaman esos momentos de lucidez? ¿No? Cuando ¿una está... epifanía? Cuando hay un borracho, ¿no? Y pues ya toca fondo. Y pues tiene como que este momento de que dije, ah, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi vida. Lo tuve, aunque no lo crean, lo tuve este sábado con mi buen amigo Carmix. Durante el café comiquero, cuando básicamente decidí... porque estoy la persona más ridícula y asquerosa del planeta, tomar control de su programa y contar la historia de mi vida, que fue horrible. Le pido una gran disculpa a Carmix por eso. Pero después de tener esta plática con Carmix, hice algunas cosillas ahí con nuestro... ¿cómo se llama esto? Donde guardamos el programa, que se llama Archive.org. Y resulta que como que me llegaron unas cosas a la mente. Y ahorita hablaré de ellas, pero antes de empezar a hablar de este programa... y de todo lo demás que continúa en este programa más importante, que son los cómics, siendo que el programa se llama Comic Manía, me gustaría presentar a las dos personas que me acompañan el día de hoy. Y sí, para todas las personas que son fans de la Trinidad del Pecado, ni uno de ellos está, gracias a Dios. Lorna, por favor, saluda a la gente de Comic Manía como siempre. No tiene mucha voz Lorna, entonces por favor, discúlpenla el día de hoy. Así es, ando un poco malita de gripa, malita de la garganta, pero aquí estoy mandándole saludos a Gabo, José Luis, Daniel Kerstark, Pedro Santana, Lauliet, E.T., Sputniks, Random, Alfredo 19, Miguel Espinosa y Daniel Stark. Me parece perfecto. Y honestamente vamos a tratar de hacer que la verdad no trabaje mucho el día de hoy, pero desafortunadamente alguien tiene que leer las preguntas y Ernesto no vino el día de hoy. Ernesto no vino y también Marte. ¿Alguien de Marte? No. De hecho, es un amigo de nuestro otro invitado. Su nombre es Spike Valentine. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños, Spike! Gracias. Exactamente. Haces tu triunfal regreso después de casi un año. Spike-Man Returns. De casi un año de no estar aquí. Más o menos, ¿no? Casi un año. Sí, casi un año. Bueno, la sociedad no me lo ha permitido. Tenías en clase, ¿no? Y déjame decirte, estoy muy orgulloso y muy feliz de que hayas decidido pasar tu cumpleaños en compañía de Lorna y mío. Y tengo que decirte que te quiero muchísimo, Spike. Te quiero muchísimo. Pero tú me arruinaste la noticia de que Ben Affleck iba a ser Batman. Porque cuando el muy gentil, un gran amigo, Spike Valentine, dijo, le tengo que informar a todos mis amigos que Ben Affleck es Batman para ver sus opiniones. Obviamente me etiqueta a mí en Facebook, obviamente, porque Spike sabe que yo adoro a Batman. Pero también etiqueta al doctor Sivana, una persona que yo detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Y me arruinó esa gran noticia, porque cada vez que veo o recuerdo que Ben Affleck es Batman, recuerdo, ah, maldita sea, el Dr. Sivan existe en este planeta. Pero aún así, Spike, muchísimas gracias por etiquetarme. Te pedí que por favor nunca vuelvas a cometer ese grave error. Espero que lo sigas porque eres un gran amigo. Y por eso no tomé peores ¿cómo se llama? Medidas que suelo hacer, porque soy la persona más rencorosa del planeta. Pero te quiero muchísimo, Spike. Gracias por estar con nosotros. No, ¿de qué? Gracias por dejarme venir. No tengo que dejarme. Tú estás invitado aquí. Las puertas están abiertas para ti siempre. Y muchísimas gracias por haber participado todas las veces que pudiste en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. También por trabajar de vez en cuando con nosotros en nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Y también les recuerdo que si quieren que les resolvamos sus preguntas, el buen Spike, yo y obviamente Lorna, pues nomás las podrá leer, porque no creo que nos pueda ayudar a resolver ni una pregunta, al menos de cómics. Ay, sí, no. Bueno, digo, ha visto todas las películas donde sale Chris Evans. Sí, si quieren saber quién tiene más apps, exacto. Lorna se encargaría de ese aspecto. Nosotros nos encargaremos de otras cosas. Pero donde voy con esto es, lo pueden hacer a través del Soho Chat, que lo pueden encontrar en nuestra página, que es turadioonline.com.mx, o a través del Twitter de este programa, que es ComicmaniaMX. Y obviamente para las personas que no están acostumbradas a utilizar Twitter, hay que poner un arroba primero. Es arroba ComicmaniaMX. Y también algunos ustedes prefieren hacerlo a través de correo electrónico, que me sorprende que ya la gente sigue usando el correo electrónico. Pero le mandamos un fuerte saludo a Eder Dávila, uno de los miembros de los Joey Lantern Corps, que ya hicieron su triunfal regreso. Y no solo ya es miembro de los Joey Lantern Corps, Eder, que creo que nos escucha desde Carolina del Norte. También, aunque no lo creas, mi querido Spike, nos mandó el juramento de los Joey Lantern Corps. Justo estaba pensando que hacía falta un juramento. Hay un juramento, y curiosamente nuestro buen amigo, nuestro gran amigo Javier Sabrio, está diseñando los trajes, los uniformes de los Joey Lantern Corps. Yo lo podría leer, obviamente, pero me rehúso a ser tan vanidoso, me rehúso en serio a ser tan egocéntrico. Por favor, mi querido Spike, ¿podrías leer lo que dice ahí? In sexiest day, in ugliest night, no bully shall escape my sight. Let those who worship a troll's might beware my power, Joy Lantern's light. Gracias, Eder. Pues ya escribiste nuestro juramento. Me gustó bastante, bastante lindo. Y ya pues Javier sabe tender los uniformes. Y también ya dándoles gracias a todas las personas que participan en este programa. Así como mi buen amigo Spike. También tengo que decirle gracias a nuestro buen amigo Lioco, que también te participa. Claro. En la covacha, que es lacovacha.net, si estoy en lo correcto. Muchas gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Beto Calvo, que desafortunadamente ya me comentó no nos va a poder acompañar en la plática de Fantástico este día 21 por cuestiones de trabajo. Lástima, pero Carmix del Café Comiquero, todos los lunes pueden escuchar el Café Comiquero, el de esta semana participo yo, el Café Comiquero número 25, donde básicamente es el Extreme Joy Moisés Experience. Lo siento mucho, Carmix, perdón. Te dije, cállame. Así, pero fuerte. No es. ¿Podrías guardar silencio mientras yo hablo? Es cállate, Joey, porque estoy hablando yo. Pues ahorita pueden tener un bonus aquí. Pueden cortar mi voz haciendo el juramento. Pues además tengo que decir una cosa. Muchísimas gracias a Carmix por invitarme. En serio, es el caballero del micrófono. También me gustaría darle las gracias a la gente de Comicorp, comicorp.blogspot.com, por también agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y también, hasta donde yo sé, Píldora Atómica sigue agarrando este programa y lo spamea por el universo. No sé por qué, porque cada comentario que me hace Píldora en mi Facebook es para agredirme por lo que sea, ya sea por mi edad. Es que yo creo que es amor como cuando vas en la primaria. ¿Tú crees? Que le jalas las trenzas a la niña de adelante. No creo, no creo. Yo creo que sí. No, yo. ¿Cómo le cambias al chico de adelante su lunch por una cosa fea? ¿Tú crees? Sí. No, yo honestamente creo que ya es odio con Píldora Atómica, pero yo la quiero mucho, le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, muchas gracias por siempre agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y yo creo que ahorita ya viene lo que tenía que decirles. Cometí el error, mi querido Spike, como tú sabrás, de leer las reseñas que aparecen en iTunes acerca de este programa. Este programa ya está en iTunes gracias a Lioco, y me meto a leer las reseñas y siempre me ponen de malas. ¿Para qué lo hago? Porque déjame decirte que hay algunas reseñas que son en pro a este programa, pero siempre tienen algo como una crítica constructiva, ¿no? Muy buen programa, cambien la música, ¿no? Sí. Muy buen programa, demasiado ego de Joey, ¿no? Muy buen programa, cambien al locutor, ¿no? Nos ha tocado como muchas cosas, y siempre como que está la parte que me gusta, que es muy buen programa, y después viene la segunda parte, que es callen a Joey. Aunque se me hace curioso, se cambian al locutor, digo. Comic Manía es... el maestro de ceremonias es Joey, o sea, si no, pues, no existe el programa. No me lo digas a mí, díselo a los fans de Carmix. Entonces, a dónde voy con esto, es este lo siguiente. Un cuate comentó: muy buen programa, me gusta mucho cuando hablan de cómics, pero honestamente detesto a Joey, ¿no? Más que nada porque insiste en hablar de su fenomenal físico. Y lo que me enojó ahí fue que puso fenomenal entre comillas. Y créeme, es más, créeme, mucho me ha costado para que quede fenomenal, sin comillas. Y la otra parte dijo: no me gusta que ande con sus cantos improvisados. Entonces, básicamente lo que yo iba a hacer, yo iba a venir aquí, eso me enojó. Entonces, obviamente me iba a dedicar como, no sé, la primera hora del programa a hablar de mi dieta y todo lo que he logrado con la dieta Wolverine. Y no solo eso, en todos los cortes musicales me iba a cantar una canción, curiosamente algo de One Direction o tal vez Backstreet Boys. Y estaba yo pero con unas estas ganas de agredir a este hombre. Y en eso me metí a Archive.org y empecé a ver la cantidad de descargas que ha recibido este programa últimamente. Y las descargas han incrementado. Y dije yo, mira qué lindo, ¿no? Para agredir a una persona, estás agrediendo a todo tu público. Y llegué a este momento de lucidez que dije, parece que yo quiero fallar, parece que yo quiero fracasar, ¿no? Había escuchado algo acerca del miedo al éxito. Sí. Y casi casi parece que yo estoy yendo por ese camino, ¿no? Tratando de constantemente agredir a mi público. Entonces, señores, ya no voy a decir voy a dejar de hacerlo, pero voy a intentar cambiar un poquito el programa para que ya mis agresiones sean hacia mi persona tal vez, o sean hasta las personas correctas, pero no sean hacia todo el público, porque no merecen 10 personas sufrir por lo que una persona diga, ¿no? No, yo entonces, creo que más bien tienes que manejarlo como Howard Stern. ¿Qué? O sea, Howard Stern, la gente que le gustaba lo escuchaba una hora y media en la radio. La gente que lo odiaba lo escuchaba 2 horas y media. Exacto. Sí, pues yo creo que por ahí voy a hacerle, pero lo que voy a hacer es no más agresiones de esa manera, en serio. Le pido una gran disculpa a todas las personas que iba a agredir el día de hoy. No lo hice, entonces den las gracias a que básicamente saqué toda mi agresión con mi buen amigo Carmix en su programa. Entonces ya como que estoy más relajado. Entonces, y también algo que me gustaría hacer es hablar un poquito más de cómics en este programa, un poquito menos de mí. Ok, hay cierta mitología con eso de Carmix. ¿Te acuerdas cuando hacía en el intro anterior como de psicólogo? Lo sigue haciendo. Exactamente, ahora en el Café Comiquero. Fue básicamente, sí, casi casi fue como una continuación de ese chistecito. Entonces lo que le voy a pedir a Lorna es cuando empieza a hablar demasiado de mí, nomás, no sé, podrías más como que no sé decir Joey ya, ¿no? Okay. O sea, continuemos a lo próximo. Okay. Bueno, yo creo que sí sería, ya le di las gracias a la gente, ya le di la bienvenida a las personas. Y ahora tengo que decirle, señores, también otra cosa. Una cosa es que no quiera torturarlos con mi música, otra cosa es que voy a poner AC/DC. Entonces relájense, voy a poner la música que me gusta a mí, pero tampoco voy a tratar de torturarlos, ¿no? Va a ser un poquito más rock, un poquito menos boy band. Y ahora sí, Lorna. Sí. Bellísima mujer. Sí. ¿Podrías hacernos el favor de decirnos qué tenemos en el Soho Chat? Pues mira, aquí Pedro Santana nos dice que le gustó mucho el podcast que hiciste con Carmix. Ok, gracias. Y le manda felicidades a Spike por su muchas gracias. Y aprovechando que estás por allá, ¿qué te está pareciendo Battle of the Atom? Battle of the Atom me está encantando. Spike, yo sé que tú eres un gran, gran, gran fan de los X-Men. Y curiosamente, por primera vez en largo tiempo, yo también ya soy fan de los X-Men, de todo lo que está haciendo Brian Michael Bendis. Y curiosamente tengo la intuición de que vas a decir que es lo que no te está gustando a ti. No se me hace una mala historia, okay, pero creo que no has leído muchas buenas historias recientes. No, yo solo estoy leyendo exclusivamente lo que está haciendo Brian Michael Bendis. No, con recientes me refiero 5 años para atrás. No, yo lo que he leído, lo que yo llegué a leer de X-Men, y creo que te lo he dicho varias veces, es los New X-Men de Grant Morrison, que son fabulosos. Son historias un poquito complicadas, pero lo que me encanta es que a diferencia de todo lo que hizo en Batman Rip y todo el enfrentamiento con el Black Glove, como que todo tiene un final y tiene un cierre muy claro y muy tajante. O sea, todo lo que empieza sucediendo desde el primer número que él toma del New X-Men, se me olvida cuál número es, 150 y algo, si estoy en lo correcto, desde ese número hasta el final de todo su run en New X-Men es magnífico, es brillante, es muy divertido. El arte es muy variante, pero lo que me encanta es que todo lo que él te propone en las primeras páginas tienen un cierre, tienen una conclusión en Planet X, estoy en lo correcto, que es como que digamos el cierre, y después viene Here Comes Tomorrow, horrendamente dibujado por Mark Silvestri, pero muy, muy buena historia, ¿no? Entonces, eso los recomiendo muchísimo. Astonishing X-Men, que creo que ambos somos grandes fans. Una de las cosas que más me dolió de leer a Astonishing X-Men fue que la conclusión, que fue el Giant Size Astonishing X-Men número 1, tardó más de lo normal en salir, ¿no? Como tres meses, ¿no? Toda la serie tuvo muchos retrasos. Ahí es el momento donde los TP son los que en serio deberías de comprar para leértelo todo de corrido. Hay una versión, si no lo tienen, hay una versión que no es un absolute, es un extra grande, o sea, digamos, tiene es todos los números. Es un compendio que trae todo. Muy buena. Está muy bonita. Y el trabajo de John Cassidy también se me hace formidable. El trabajo es muy bueno y el nivel del guión es magnífico. Sí. O sea, Joss Whedon, en serio, es un gran, gran, gran escritor. Tuve la oportunidad de verlo dos veces ahorita en la San Diego Comic Con y estaba con nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz. Y le dije, si estuviera aquí Spike, o sea, no se iría sin hacerle una pregunta. Porque la cola era gigantesca para hacer preguntas. Yo estoy seguro que hubiera llegado Spike así, estilo Frankenstein, y decirlo para que todo el mundo se fuera y tú le pudieras hacer la pregunta. Yo me paré a hacer una pregunta, estuve como una hora parado y no pude hacer la maldita pregunta. Sí, horrible. Es que, no, horrible. Me imagino. Desde que en el 2005 fue lo de Firefly, que todos los actores decían, cuando gritaba la gente se sentía la brisa de la brisa. Sí, es que Firefly es una gran, gran, gran serie. Pero bueno, donde iba con esto, eso fue lo que he leído de Los Hombres X. Y desafortunadamente, también tú me recomendaste unos números muy buenos de Chris Jost, de X-Force, que me gustaron bastante. Bueno, en esa temporada hubo todas estas historias quitando lo de Endangered Species, lo que le siguió Messiah Complex, y todo eso fue muy bueno. Los números de Chris Jost. Me gustó la idea de X-Force, de agarrar un grupo de X-Men que se dedicaran a hacer misiones secretas, misiones oscuras, si era necesario matar gente. Ese tipo de cosas me encantaron. Schism ya como que me perdí un poquito. Utopia me gustó más o menos. Pero he leído mucho de Los Hombres X, pero nunca me han logrado atrapar como me llegaron a atrapar con Chris Claremont y para ser más específicos, la etapa Chris Claremont, John Byrne, Chris Claremont, Mark Silvestri, curiosamente, y Chris Claremont, Jim Lee. Para mí fueron como que las mejores etapas. A finales de los 80s estaba con todo. Y desafortunadamente, por mucho tiempo ya dejé de leer Los Hombres X. Eso me duele mucho porque son personajes que yo quiero, en particular a nuestro buen amigo Cyclops. Y lo que está sucediendo ahorita en Uncanny X-Men y en All New X-Men me está encantando porque, a pesar de que es muy lento lo que está sucediendo, es súper, súper, súper lento. Para mí funciona. Por alguna razón, para mí funciona bastante bien. Y lo más curioso es que en Battle of the Atom está sucediendo exactamente lo que sucedió en Age of Ultron. Que viene todos estos cambios temporales. Viene gente hay gente del pasado en el presente, gente del futuro viene al presente. Y viene todo este pleito entre tres grupos de X-Men, cada uno de un diferente tiempo. Y sin embargo, por alguna razón, está funcionando perfectamente bien. Mientras que Age of Ultron, bueno, fue una basura. Yo creo que más bien Bendis ya está casado con una manera de escribir a los Avengers. Okay. Y no quiere salir de ahí. Y ese ha sido como siempre el problema. O sea, los escribe como si estuviéramos viendo cine de Wes Anderson o cosas que no vienen al caso con superhéroes. Okay. Con los X-Men, como me imagino que es algo nuevo, algo con lo que puede tratar cosas y que tiene que participar a partir de algo, de una serie de sagas que vinieron antes de él. Sí. Y tratar de mutarlas a su imagen y semejanza. Sí. Yo creo que está más nivelado en ese aspecto. No se me hace una mala historia, pero sí prefiero leer lo que pasó entre Messiah Complex y Second Coming. ¿En serio? Sí. Todo eso yo lo sentí increíblemente lento y aburrido. Y largo. Era rapidísimo. Si tú lo dices, yo lo empecé a leer. De hecho, por eso dejé de leer X-Force, porque constantemente estaban interrumpiendo la línea de lo que querían contar en X-Force, gracias a Messiah Complex y todo ese tipo de cosas. A ver, tengo dos preguntas que tú me mandaste a mi Facebook del programa que yo no pude estar aquí en vivo. Ajá. Okay. Bueno, ahí nada más rápido una aclaración. De hecho, X-Force viene después de lo que pasó en Messiah Complex, termina, ¿sí? Y ahí empieza X-Force. Ah, ok, bueno, pero de todas maneras hubo dos o tres interrupciones en X-Force. No sé hubo, qué decir. Hubo X-Necrosha, que fue como malísima. No, para nada. Ay, Dios mío. Bueno, mejor, ¿qué te parece si vemos las preguntas? No vamos a discutir aquí, porque eso lo hemos discutido antes. Y honestamente prefiero Black Knight. A ver, plática tu radio. No sé. Hola, hoy es podcast. Creo que tú dijiste eso el día de hoy. Ese día. Okay. Pablo Camacho nos dijo: hola, Lorna. A todos los miembros de la Trinidad del Pecado que no están aquí. Y el digno heredero de Avin Sur, Joey. Una pregunta: ¿en qué consistió la saga de DC Comics de 1991 llamada Armageddon 2001? Gracias. Wow, qué pregunta tan retro. Debemos decir, de 1991. ¿Sí tuviste la oportunidad de leer esta basofia? No. Ok. Básicamente lo que sucede es fue creado, ideado por nuestro buen amigo Dan Jurgens, que después de haber dibujado la muerte de Superman, todo el mundo pensó que sabía escribir, ¿no? Y pues honestamente no, es uno de los peores escritores que jamás ha existido. Su nombre es Dan Jurgens, no compré nada de lo que él haga. Pero bueno, resulta que a él se le ocurre la idea de que un héroe de DC se vuelve villano y es un dictador en el futuro, ¿ok? Pero nadie sabe quién es porque siempre tiene la cara cubierta en una armadura. Resulta que la gente decide que la única manera de poder vencerlo es ir al pasado y derrotarlo, pero nadie puede hacerlo porque él controla todo lo que es máquinas del tiempo. Como un refrito malo de Futuro Imperfecto. Oh, claro. ¿Cómo se llama? Age of Future Past, tal vez, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que un cuate, que se me olvida su nombre, su primer nombre, pero su apellido es Ryder, ¿no? Sí. Decide que él se va a dar como voluntario para un experimento temporal de cuando lo van a regresar al pasado para ver si esta máquina funciona. Y este individuo dice, si yo logro regresar al pasado, tendré que descubrir quién es el héroe que se torna villano para poder matarlo. ¿Okay? Entonces, obviamente, cuando hacen el experimento, el chavo adquiere poderes. No sé si acordarán de este personaje muy noventero llamado Wave Rider, ¿no? Que él puede viajar líneas temporales. Bueno, entonces él llega al pasado y decide ir a visitar a todos los héroes de ese momento, los toca y de esa manera puede saber un posible futuro de cada uno de estos personajes para ver si alguno de ellos se transformará en el monarca, este gran dictador del futuro. Lo curioso es que todo esto no fue en cómics individuales, fueron en anuales, lo que significa que yo, estúpidamente, me compré todos los anuales de ese año, y un anual te cuesta mucho más caro que un cómic normal, ¿no? Tiene mucho más páginas, pero, pues, o sea, es una historia estupidísima. El único lugar donde en serio le sacaron muy buen jugo fue en Hawk and Dove, porque en ese momento habíamos descubierto que estos personajes eran facetas o avatares del orden y del caos. Y en el caso muy particular de Dove, ella también puede ver posibles futuros. Entonces, cuando la toca Wave Rider, no solo él está visitando sus posibles futuros, ella está también viendo otros posibles futuros. ¿Qué fue de esa corrida de Carl Rob Kessel. Liefeld? Rob Liefeld hizo la miniserie con Carl Kessel y Barbara Kessel. Ah, fue después de la miniserie. Y después de la miniserie vino, el primer dibujante fue Graham Nolan, si estoy en lo correcto. Sí, para mí fue lo único que como que dibujó. Oh, es muy bien. Sí, es bastante, porque el entintador es Carl Kessel y es un genio el tipo. Pero donde voy con todo esto es que no le sacaron mucho jugo, y lo peor de todo es que en ese momento salían de 3 a 4 cómics de Batman, de 3 a 4 cómics de Superman. Entonces Wave Rider va, toca a Superman una vez, ve su posible futuro y Superman no se volverá un dictador. Se va, toca a 2 o 3 superhéroes, y cuando los toca ve sus futuros, regresa con Superman y lo toca. No, definitivamente no es él. Se va, pero regresa, y regresó 3 veces con Superman, perdón, 4 veces con Superman, 4 veces con Batman. Y era así, qué ridículo. Y finalmente, y esto es post-internet, el que iba a ser el villano, el que iba a ser el monarca, era el Capitán Atom. Pero de alguna manera u otra la gente se enteró. Entonces, de última hora tuvieron que cambiar el villano, y en vez de que fuese Capitán Atom, muy conocido en ese momento porque él es, digamos, la base del Doctor Manhattan, ¿no? Y en ese momento lo habían cambiado tanto para que sus poderes sean similares a los del Doctor Manhattan. Y resulta que dijeron, pues ¿a quién agarramos? Y decidieron que Hawk and Dove estaba a punto de ser cancelado el título. Entonces dijeron, pues ni modo. Hawk va a ser nuestro, ¿cómo se llama? Chivo expiatorio. Sí. Matan a Dove. Eso hace que quede loco Hawk. Y Hawk se vuelve el nuevo monarca, el villano. Y curiosamente, ¿sabes cómo es que logra adquirir la armadura? Monarca también va al pasado. Monarca se pelea consigo mismo del pasado o del presente para nosotros. El Hawk del presente mata al Hawk del futuro. Se pone la armadura y él se volverá el monarca. Así de estúpido es. Pero peor aún, el personaje adquiere más poderes después. Adquiere los mismos poderes que Wave Rider para que sus poderes no vengan de la armadura. Vengan de él mismo. Se cambia de un nombre chido, monarca, a un nombre estupidísimo, Extant. Y es uno de los villanos de Zero Hour, esta estupidísima serie escrita y dibujada por Dan Jurgens. No diré quién es el villano de Zero Hour porque me rehúso a hablar del tema. Para las personas que saben mi amor por Hal Jordan, sabrán por qué. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también, a ver a quién tengo por ya aquí. Son las 5:54. Sí, al perro ganso. Pero nena, dice dos preguntas y ya se terminó la primera media hora. Contamos toda una saga ahorita. Pero es que, ¿por qué el programa se va tan rápido? Necesito más horas, Lorna, te lo digo ahorita. Porque nos estamos acercando a la galaxia de Pléyades. Bueno, luego les explico. Gracias. Okay. El perro ganso. Dinos. Hola a todos en Comic Manía. Quisiera decir que había estado leyendo el Run the Remender en Uncanny X-Force. Okay. Qué bueno está. Me llevé una grata sorpresa. Y me gustaría preguntar, además de Batman, ¿quién es el mejor detective de los cómics? ¿Podría ser Rorschach? Rorschach. ¿Rorschach? No necesariamente. ¿O Green Hornet? Ni uno de los dos, curiosamente. Rorschach más o menos, pero bueno, este, primero Rorschach, bueno, no te voy a quitar, o sea, no te voy a quitar el placer en tu cumpleaños de decir qué tanto te está gustando Uncanny X-Force de Rick Remender. No, o sea, eso ya acabó, ahorita está Sam Humphries, se echó a perder todo, ya lo dejé de comprar. Entonces, ya, pero el básicamente no sabe leer una historia. No sabe hacer una historia. Rick Remender. No, lo que hizo Rick Remender, yo creo que especialmente ¿quién es el equipo? Este, empieza con Deadpool, Psylocke, Angel, ajá, este, Fantomix. Okay. Y bueno, y Wolverine. Obviamente. Y se llegan a incorporar al equipo, por ejemplo, Nightcrawler. Okay. Pero no es Nightcrawler de la Tierra 616. Es del Extreme X-Men, ¿no? No. Es de otro. La Era del Apocalipsis. Ah, oh, okay, qué interesante. El crossover que tuvieron con la Era del Apocalipsis estuvo fenomenal. Se me hace la mejor historia del 2011. Ya está en TP, ¿no? Sí, y ya está en español si lo quieren checar. Entonces tú dices Uncanny X-Force, para Rick Remender. Todos los números son compra segura. ¿Ese sería uno de tus deseos de cumpleaños, que la gente compre y lea ese cómic? Pues no sería un favor para mí, sería un favor para ellos. Me parece perfecto. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué es la que estabas a punto de responder, mi querido Carmix? Spike. Se nos nota que Carmix viene muy seguido. A ver, ¿cuál fue la segunda pregunta? Ya la borraste, Lorna. Ya la borré. ¿Pero qué ibas a decir tú antes que te interrumpiera? No me acuerdo de qué estaba hablando. Lorna, no hagas eso. Déjala como que. Déjala como que flotando. Deja como que flotándola por ahí. Pero bueno, este, en lo que tú buscas eso, ¿sabes qué? Me da mucha risa. Tú me hiciste mi carta astral. Ah, no, ya me acuerdo de ¿cuál fue? Me estabas preguntando sobre el nuevo Uncanny X-Force de Sam Humphries. Yo la verdad no lo recomiendo porque el tipo su historia ni siquiera. Ah, de los detectives. Batman. Ah, detectives, sí, cierto, de Rorschach. Sí, Rorschach no depende tanto de su habilidad mental como detective, sino de su agresión y la manera de obtener información. Es suerte y cómo intimida a la gente. Sí, exacto. Básicamente es lo que hace nuestro buen amigo Rorschach. Yo diría que buenos detectives tenemos a Elongated Man. Yo sé que mucha gente se ríe de él, pero el hombre elástico es brillante detective. No es literalmente un detective, pero Reed Richards podría. Claro. Tiene una mente científica donde él sabe que tienes que tener como que si esto ocurre de esta manera, tiene que ser por esto, sí, y esto y esto. Entonces, cada acción tiene una reacción. Entonces, él podría, en teoría, ser un buen detective. Obviamente, Nightwing es un brillante detective al nivel de Batman, obviamente. Tim Drake es bastante bueno, no le llega a Dick Grayson, pero es bastante bueno. ¿Quién más podría ser? Jason Todd era un patético detective, uno de los peores. Ra's al Ghul es un gran detective. De hecho, él es el que deduce la identidad de Batman y pone todo en orden para que Batman sea el que tome su legado. Y está Dukard, el maestro de Batman. Dukard es buenísimo. De hecho, él, leyendo dos o tres periódicos, deduce que Bruce Wayne es Batman, así de fácil. Dukard es muy bueno. Henry Dukard, si no lo han leído, o una aparición de él. Hay un TP difícil de encontrar que se llama Batman Blind Justice. Uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Son tres números escritos por Sam Hamm. Sam Hamm es el guionista de la película de Batman del 89. Tristemente, gran cómic, muy mala película. Entonces, no sé. Y tuviste la oportunidad de leer el guion de Sam Hamm, de Watchmen. Es en el que tiene que Ozymandias usa todos los recursos para matar por. Mata a John Osterman, alias Doctor Manhattan. Por un agujero. Un agujero en el tiempo. Es horrible ese guion. Aquí tenemos otro Ay, se nos olvidó el comisionado Gordon. ¿Comisionado Gordon? Aunque elude la identidad de Batman mucho tiempo. No, él a propósito no lo quiere saber. De hecho, hay un momento brillante en esta gran película que he visto N mil veces, que se llama The Dark Knight Rises, el caballero de Obscuro asciende. Y resulta que hay un momento donde Robin John Blake le pregunta al comisionado Gordon, ¿no te interesa saber quién fue? Y él dice, simple y sencillamente, es que Gary Oldman es un actorazo. Dice, sé quién era. Era el Batman. O era The Batman. Y ya es lo único que tiene que saber. No quiere saber nada más. Porque para él, la identidad que le interesa es Batman. Porque él, a diferencia de toda la gente a su alrededor, con dos o tres excepciones, sabe que la fachada, que la máscara es Bruno Díaz. El verdadero rostro es Batman. De hecho, me gustaría saber, lo olvidé decir al inicio del programa, Lorna, ese, qué mala onda que no me lo recordaste. Okay. WayneEnterprise.es. Ah, sí, claro. .tl. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo que hasta el día de hoy no sé su nombre, nomás sé que firma como diario El Planeta. Le mandamos un gran saludo a Venezuela. Media hora tarde le llegará. Y resulta que él, todos y cada uno de los pósters, se podría decir, que estamos recibiendo y que estamos anunciando y poniendo en esta estación, los arma él. O sea, le armó uno a Lorna con Hugh Jackman. Te armó uno en especiales para ti, con una radio y una niñita. Ay, sí. Semana tras semana me arma uno tras otro. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver dos preciosos videos que nos armó para anunciar Comic Manía TV. Uno que aparece en varias caras de diferentes superhéroes, pero acaba de hacer uno de Batman para promocionar el programa de Comic Manía TV de Alter World. Próximamente saldrá, no sabemos cuándo, pero próximamente saldrá donde yo hablo de Batman. Este video que hizo está mejor que el programa. O sea, yo escribí el programa, yo actué en el programa y te puedo decir que lo que él hizo en menos de un minuto resume todo lo que es Batman. Sin voz y con pura imagen. Es como el intro de Batman Animated. Casi, sí, lo hace precioso y agarra escenas de Batman Year One, agarra escenas de la película, agarra escenas de la serie animada y básicamente nos dice quién es Bruce Wayne, Batman. Y dije yo, wow, o sea, este individuo... Yo me tardé que... un día entero, dos días enteros, para poder grabar todo lo que escribí, porque es el guión más largo de todos. No es cierto, ese es nomás de 10 páginas. El de Green Lantern es de 12 páginas, ese es un poquito más largo. Pero este individuo en un mes, en un minuto, resumió todo. Pero bueno, antes de que nos tengamos que ir corriendo a nuestro primer corte musical, Elorda, ¿estás preparada ya con nuestra primera canción? La de Cover Starship, por favor. Osmar nos pregunta, ¿me recomiendan comprar Tierra X a $400? Saludos a todos en cabina. A mí me gustó Tierra X de Alex Ross y Jim Kruger. Alex Ross hace solo las portadas. Adentro, Jean-Paul León, si estoy en lo correcto, hace el arte. Y Jim Kruger coescribe toda la saga. Me encantó Tierra X. Creo que es buenísima. Son 13 números. Tú, que sabes más de esto, $400 es el precio correcto. $400. Yo creo que lo puedes conseguir. Bueno, contando los gastos de envío, más o menos te va a salir en eso. No sé, el problema es que tampoco sé cómo lo estás comprando. Ajá. Entonces, sí, y ni sé si son los paperbacks o si es los números sueltos. Uh-huh. También eso hace que varíen los precios. Va que va. Pues bueno, yo lo que digo, yo creo que sí lo siento como un poquito carón. Sí, si pone la, ¿cómo se llama? Si pone la pregunta en la página, pues se puede investigar. Se puede investigar si es un mejor precio. Ok, va que va. Pues bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical, también para que yo trate de comer algo, porque estoy muriéndome de hambre. Y también les recuerdo que gracias a nuestro buen amigo Esau, espero que haya dicho bien su nombre, Esau Velasco, vamos a regalar dos cómics. Ni uno de los dos lo he leído. Entonces tuve que preparar la trivia de la manera más ridícula posible. El primer cómic que vamos a regalar es Fanboys contra Zombies. No sé si lo llegaste a leer tú, Spike, de Boom Comics. Hay un crossover con Hackslash. ¿Te gustó? es campio, o sea, okay. Te entretiene serie B. Bueno, Fanboys contra Zombies. Y como no sé absolutamente nada de ese cómic, son puras preguntas de zombies. Okay. Y el otro cómic que vamos a regalar es The Traveler, de Stan Lee. No leí ese cómic, son puras preguntas de Stan Lee. O sea, ¿cuál crees? La trama es de Stan Lee, pero lo escribe Mark Waid. ¿Cuál quieres que regalemos primero? ¿The Traveler o Fanboys contra Zombies? Pues podemos, para no hablar tanto de superhéroes tan pegado, vamos a regalar primero el de Fanboys. Me parece perfecto. Entonces vamos a regalar este cómic de Fanboys versus Zombies. Número uno en español. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Isao Velasco. Vamos ahorita a mandar a canción. Cuando regresemos, durante la canción voy a obviamente mandar la trivia. Ya la podrán contestar. Y bueno, esta canción obviamente va con dedicatoria. Es una canción muy linda. Se la manda una chica muy linda. Ya sabe quién es. No voy a decir su nombre porque no quiero que la anden acosando por internet. Los conozco. Ella sabe que esta canción va para ella. Y cuando la escuche, espero que le brinque un poquito su corazón, como cada vez que yo hablo con ella. Lorna, vamos con esta brillante canción divina llamado The Cover Starship y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. And if you listen, you can hear me through the radio. listen, I can hear you through my radio. You're not bright white ones. What I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl, you'll be everything you want, so let me get up there. I'm the baddest baby in the atmosphere. Tell me what you want, so we can do just what you like. Everything you know, I'm flipping upside down. Take your own now, what you know, I like it loud. Tell me what you want, cause we can do just what you like. You make me feel good. La, la, la, la, la. You make me feel so. Joey Moisés, con un bocado gigantesco en la boca de atún, porque sí, la dieta Wolverine me exige que tenga que comer a ciertas horas. Desafortunadamente, tengo que adelantar mi comida por media hora. Me siento increíblemente culpable, no solo porque adelanté mi comida por media hora, sino también porque me fui a un lugar donde venden helado de yogurt y comí un helado de 800 gramos, o sea, nada. Y me siento como el hombre más pecador del mundo. No más quiero que sepas eso. ¿Y sabes qué? Antes de continuar con este programa, me gustaría, obviamente, para las personas que nos escucharon la primera media hora, como estoy seguro que nuestro buen amigo Gaider ya no escucha la primera media hora de este programa, porque dice que le das las gracias a mucha gente. Y digo, bueno, es que yo sí tengo amigos. Pero bueno, no hablemos de Gaider, hablemos mejor de este programa acerca de cómics. Y tenemos nuestro buen amigo Spike Valentine, que nos acompaña el día de hoy. Y también a la bellísima Lorna. Y Spike, antes de continuar, tú me pediste que querías decir algo acerca de Top Cow. Ah, sí, pues. Dilo para que después yo diga algo acerca de Harley Quinn, no dejes que se me olvide. Exactamente. Y pues vemos qué onda con las preguntas que acabo de mandar. No, pues todos como fans de cómics, muchos tenemos aspiraciones de trabajar en el medio y con los personajes. Y ahorita Top Cow lanza por segundo año consecutivo una convocatoria que es tanto para artistas, ya sean dibujantes o coloristas o entintadores y escritores, que eso es algo que es muy raro que se lance. Hay un deadline que es en enero del próximo año. Tienen básicamente como 5 meses para hacer los escritores una historia autoconclusiva con las especificaciones que pueden encontrar en su página topcow.com. Y sería muy bueno ver más que nada los escritores, yo hablo como escritor, que es muy difícil que le presentes tus proyectos, aunque sean las convenciones con los artistas invitados, etcétera, etcétera. Nadie se sienta nunca. Bueno, a menos que conozcas personalmente a Eddie Berganza, le mando un fuerte saludo, un gran aplauso a nuestro gran amigo Eddie Berganza. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unas semanas en la Comagón. Gran, gran, gran persona. Y por eso no puedo decir nada, absolutamente nada mal al de los Nuevos 52. Pero bueno, adelante. Bueno, y no es por contrariar a Joey, pero por ejemplo, Steve Zabruski dice: la verdad, pues no leo lo que me dan en las convenciones, o sea, no tengo ni el tiempo. Y la mayoría de la gente, si se fijan, de la gente que escribe cómics, empezó trabajando como becario en Marvel o algo similar. okay. autopublicándose. Entonces, la idea que tiene el editor Matt Hawkins de, con esta convocatoria es darle también oportunidad a los escritores, que él como escritor sabe que es muy difícil lograr algo si eres externo, si vives en algún otro país como escritor de cómics. Sí, es muy difícil eso. Y déjame decirte una cosa, yo que ya, ya escribí mi primer cómic, el Joyverse, tú sí. fuiste parte de él. De hecho, tú te encargaste de todos los héroes oscuros del Joyverse, que fueron una co-creación con un gran, gran, gran amigo de nombre Rodrigo Álvarez. Él fue el que creó a todos estos personajes, sin ayuda mía. Y después nuestro buen amigo Waco agarró todos los personajes propuestos por ti y hizo los primeros bocetos divinos. En serio, qué lástima que nuestro inercia original, ¿no? nuestra inercia inicial del Joyverse se detuvo tan abruptamente. Pero bueno, esperemos que regresar próximamente porque me gustaba mucho lo que estábamos proponiendo con el Joyverse. Digo, era exactamente lo que hemos visto millones de veces, un universo de superhéroes. Pero lo lindo era que era un universo de superhéroes hecho con mucho amor, con mucho cariño y siempre con esta idea de somos ñoños y no nos importa. No, no tenemos que escribir Watchmen, queremos escribir Astro City, ¿no? Queremos escribir algo como que en ese tono de, no sé, de la Silver Age o de la era de bronce, ¿no? Que tiene como que esta esperanza y expectativa del futuro. Al menos es lo que yo opiné. Y ¿sabes? Hay algo que creo que nos ha eludido a todos y son investigaciones recientes. Mucha gente considera a Yellow Kid como el precursor de los cómics. Sí, como digamos, mucha gente lo considera el primer personaje de cómics, tal cual. Pues resulta que no. Resulta que los cómics existen desde un siglo antes. Mira ya, ya como cómics, o sea, ni siquiera Famous Funnies ya había pasado como 50 años desde lo que se puede considerar el primer cómic británico. Se llamaba Al Sloopers. Deja de decir todo eso porque honestamente van a hacer que cuando la gente vea mi programa de Comic Mania TV de las eras de los cómics van a decir, Joey no sabe nada. No, pueden ver cualquier documental de ¿sí? cómics y todos están equivocados. Porque estas son cosas recientes. Encontrar estas revistas que aparte eran europeas es cosa de que ni los coleccionistas sabían que existían. Le estaba diciendo a Lorna que me estaba gustando mucho cómo estaba fluyendo el programa porque estábamos yendo de un pimponeando, yendo rápido. No había absolutamente ni una interrupción, pero obviamente... Desafortunadamente la Trinidad del Pecado tiene el teléfono de esta estación. Pero lo que sí tenía que decir que es muy importante ahorita que estás mencionando esta oportunidad de entrar a Top Cow. Hay también ahorita una oportunidad para los artistas para entrar a DC Comics. Y lo que tienes que hacer es dibujar a Harley Quinn. Tenías que hacer ¿cómo se llama esto? Tres paneles secuenciales mostrando a Harley Quinn haciendo algo en particular. Y en los tres paneles, cuatro paneles, era ella tratando de cometer suicidio. Pero lo más padre fue que en el último panel ella estaba en una tina desnuda y te especifican que ella tiene que estar desnuda y tiene varios aparatos electrónicos colgados alrededor de la tina, listos para que se caigan a la tina y se electrocute. Entonces, mucha gente se enojó, no solo porque tenían a esta mujer tratando de cometer un suicidio en un cómic para niños. Peor aún, es una mujer tratando de cometer suicidio desnuda. Y muchos de los encabezados decían, dibuja a Harley Quinn desnuda, consigue un trabajo con DC Comics. Entonces, qué lástima que le está yendo muy mal a nivel prensa o relaciones públicas a DC Comics. Pues, a ver, veamos quién tenemos aquí en la línea. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con quién va a ser? Dios mío, un saludo muy fuerte a Bernardo Soto. Bernardo? Placer saludarte. En vez de estar salvando vidas, aparentemente estás hablando a este programa. Para las personas que no saben, Bernardo dice ser doctor. Estamos atrapados en el trabajo, pero bueno. Tal vez como el doctor Kevorkian. ¿Qué nos quieres contar el día de hoy, mi querido Bernardo? ¿Extrañas estar aquí en Comic Manía? Sí, a rato. ¿Spike por ahí? Aquí está nuestro buen amigo Spike. ¿Le quieres decir algo en particular? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, hermanito. Pues feliz cumpleaños, ya eso hablaba. Gracias. Gracias. Básicamente hablas para saludar a Spike y yo qué. Sí, no, mis saludos a la estación y al programa más divertido de la radio. Wow, gracias. ¿Tú crees que sigue siendo divertido el día de hoy? Porque el día de hoy vengo como que muy, muy, muy tranquilo. Yo, o sea, como que vengo como que muy, muy, muy, muy serio, ¿no? Se puso chipi como la lluvia. Sí, puede ser. Puede ser. Y además también la niña que le acabo de dedicar la canción me dijo que yo gritaba demasiado. Entonces estoy tratando de bajarle un poquito. No, y ahorita sí lo voy a tener que oír en la recepción porque no tengo las bocinas al lado. Ajá. Pero estoy seguro que está tan entretenido como siempre. Esperemos que sí. Lorna se está durmiendo, pero puede ser que por la cantidad de ¿cómo se llama? Desinflamantes que tienen en el sistema. Además está Spike. Sí, eso siempre ayuda, porque si me duermo, Spike se queda con el programa. Lo ha amenazado hacer antes. No, una vez me quedé. Una vez me tuve que salir corriendo, no era Comic Manía, era Comic Conexión. Tuve que salir corriendo de emergencia y la última media hora era Spike Valentine, era el show de Spike con la bellísima Lorna, básicamente. Era la era del Spike. En... Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Bernardo. ¿Algo más que quieras contribuir antes de que nos tengamos que despedir? No, saludos a los que escuchan. Muchas gracias, que estés muy bien. De nuevo. Hasta luego. Muchas gracias, mano. Va que va, que estés bien, bye bye. Lorna, ¿tenemos algo más? Este programa está fluyendo. Quería agregar un poquito, porque eso que están pidiendo en DC. Sí, dime. Digo, no está. Vamos a decir que Dan DiDio tiene unas ideotas. Ah, y okay. Los cómics, pues sí, los lee gente usualmente mayor. Ajá. Pero me suena muy parecido a algo que sucede en uno de los cortos que está haciendo Alan Moore ahorita. Que se llama Axe of Fate, que es el primero del ciclo de cortos que está haciendo. ¿Alan Moore está haciendo un ciclo de cortos? Sí, cada se vez llama están... Jimmy Zen. No, están muy buenos. O sea, si sí, te gusta la onda. Cada vez lo perdemos un poco más. Pero lo que tengo que decir es, ¿sabes qué? Qué tristeza, en serio. Yo si algo hago en esta vida es tratar de cantar las odas de DC Comics. Son los héroes que a mí más me gustan, son los personajes con los que yo crecí, a los que yo más amo. Batman siempre será mi número uno. Linterna Verde cada día sube un poquito más. Y obviamente cuando digo Linterna Verde me refiero a Hal Jordan. Ya desplazó a Captain Marvel, por lo que veo. No, todavía no, tampoco. Captain Marvel, obviamente, yo lo amo, pero recordemos que él no es de DC Comics originalmente, él es de Fawcett. Pero donde voy con todo esto es que yo adoro esos personajes y cada vez que leo un cómic de DC me rompe un poquito el corazón el que no lo pueda disfrutar tanto. Afortunadamente, a través de algún milagro, estoy ahorita leyendo los 52 títulos de los villanos, del mes de los villanos, y afortunadamente me he topado con tres que han estado buenos. Pero entonces que, dije, bueno, algo es algo, ¿no? ¿Sabes qué es lo irónico de eso que acabas de decir? Hey. Te quejaste en X-Force de que partieron toda la continuidad para meter eventos. ¿Sí? Aquí partieron toda la continuidad de toda la línea editorial para meter villanos. Compañero, lo único que te puedo decir es que no estoy diciendo que sea algo bueno. Además que estoy feliz de poder leer un cómic de DC y no estar vomitando. O sea, estamos de acuerdo que yo amé lo que hizo Scott Snyder con La Noche de los Búhos, todo su inicio. El arte de Greg Capullo es divino. De hecho, si estoy no creo que Francisco Plasencia. Sí, Francisco Plasencia. Que es su colorista. Subió una imagen de la JLA dibujada por Greg Capullo. Esa imagen está hermosa. Greg Capullo hace que los trajes de la JLA se vean hermosos, de la nueva JLA. Pero sin embargo, o sea, estoy viendo ahorita Batman Año Cero y es para matar a alguien. O sea, me rehúso a leer ese cómic, es malísimo. No, si te acuerdas que te pasé un documental de Batman Year One. Ajá. Que me había encontrado y ahí mismo es irónico porque Scott Snyder dice... No lo he visto, pero sí lo recibí, no lo he visto. Pero solo es algo que mencionó Scott Snyder, que él nunca se atrevería a irse para atrás en la continuidad de Batman. Después de tener a Año Uno se le haría como tonto. Ajá. ¿Y qué es lo que está pasando? Año Cero. Y yo creo que es decisión editorial. O sea, DC lamentablemente ha tenido muy malas decisiones editoriales. Sí. Si vemos a la gente que trabaja ahí, no sé si se acuerdan de Heroes Reborn y cuando Marvel iba a quebrar, pues es la misma. Sí, afortunadamente ya tengo de mi amigo a Eddie Berganza. Entonces le sugeriré varias cosas. Espero que me haga caso. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Omar Joy Lander Corp. Ah, pero... Es que me puso su pregunta en dos ventanas, las tengo separadas, me lo voy a saltar. Ok, ok. Draco. In the sexiest day, in the ugliest night. Draco les dice, Battle of the Atom va bien, pero necesito un villano. ¿Por qué ver pelear a héroes con héroes de nuevo cansa? Civil War, el cómic más vendido en todo el DF. Avengers contra X-Men, el cómic más vendido en todo el DF. Lo único que te puedo decir es, yo detesto ver héroes peleando contra héroes. Pero me está gustando cómo lo están estableciendo, porque no se están peleando, les están pidiendo que por favor regresen a los X-Men del pasado al pasado, porque cada segundo que están en el presente ponen en peligro el futuro. No se están peleando. Y lo que me encanta es que los héroes del pasado, los hombres X originales, ya están hartos de que todo el mundo les esté diciendo qué hacer. El profesor X les dice qué hacer, pero ellos lo aceptan porque es el profesor. Después llega Hank McCoy, la bestia del presente, va al pasado y les dice, muchachos, tienen que hacer esto. Llegan al presente y ven que se están peleando entre sí y Cyclops, un chavito de 14, 15 años, está viendo que en un futuro, cuando tenga 30 años, va a ser el villano más odiado de todos, al nivel de, al mismo, a la misma altura que Magneto, el hombre con el que se está peleando ahorita. Es muy choqueante. Y después tienes a alguien como Jean Grey. Eso es de lo que más me molesta un poco. ¿Qué? Su manera de que, ¿saben qué? Jean Grey, Fénix está muerta, pero vamos a traer a la otra Jean Grey para que haga exactamente lo mismo. Y va a mí lo que me está gustando de esto, para todas las personas que no conocen el origen de Jean Grey, tienen que saber algo muy importante de ella. Ella tiene poderes telepáticos y telequinéticos, los tiene desde que es niña. Pero el profesor X tuvo que cerrar o apagar sus facultades telepáticas, porque ella era una niña muy chiquita. Su mejor amiga cruza la calle, es atropellada, y cuando la niña es atropellada, por alguna el shock de ver esto hace que Jean Grey conecte mentes con esta niña. Ella siente la muerte de su mejor amiga. Que es algo que hace como cuando tienen este enlace psíquico y se están mandando órdenes y todo, es algo parecido. Y poquito a poquito sus poderes telepáticos empiezan a salirse de su control. Entonces el profesor X le apaga esto. Ella cree que es telequinética. La Jean Grey del pasado, que está en All New X-Men, pensaba que solo tenía poderes telequinéticos. Y gracias a Tormenta, Wolverine, Kitty Pryde, le comentan que tiene poderes telepáticos, le enseñan a utilizar sus poderes telepáticos, y lo que termina sucediendo es que ella ahorita está fuera de control, porque no puede dejar de escuchar los pensamientos de toda la gente que está a su alrededor. Y eso me encanta, porque una de las cosas que sucede ahorita es empieza a tener como una relación más o menos con Bestia, el Bestia del pasado también. Y después, ahorita que viene todo este enfrentamiento, empieza a preguntarles qué hacer y todos están dudando. Y Cyclops del pasado también dice: Jean, donde tú estés, yo estoy. Y ellos huyen. Y eso me gustó mucho, de que están reafirmando este amor que se volverá el más grande amor de ambos, ¿no? Hasta que obviamente ella conozca a Wolverine y se lo empieza a besar cada 10 segundos. Lorna, ¿qué más tenemos? Aquí alguien no puso su nombre, pero dice: buenas tardes, feliz cumpleaños, Spike. Muchas gracias. Después tenemos a Sputnik, que dice: saludos, Joy, Spike, también para mí, muchas gracias. Gracias, gracias. Joy, una de mis sobrinas me preguntó si había algún cómic romántico o con alguna trama romántica que pueda leer, porque vi una imagen de Superman y Wonder Woman besándose. Claro. Y me preguntó que si había algo de cómic romántico. Y después una pregunta para Spike, pero primero tú. Spider-Man Loves Mary Jane. Sí. Es literalmente un cómic romántico hecho para niñas jóvenes. Y es básicamente el romance entre Spider-Man y Mary Jane. Hasta el tipo de arte es un arte muy, muy poco agresivo. O sea, no es un arte con menos líneas, no, y todo, ¿sabes, eso? ¿Sabes quién tomó la última corrida de este número? Terry Moore. Terry Moore es un dios para hacer ese tipo de cosas. Para las personas que no conozcan cómics que no sean independientes, hay un cómic que se llama Strangers in Paradise, o Los Extraños en Paraíso. Uy. Es uno de los cómics que yo podría decir, ese sería el cómic que yo le daría a una mujer que no sabe de cómics y no le interesa saber de cómics, para que vea el tipo de historias que se pueden contar en un cómic. Porque es una historia de tres personas, todas enamoradas uno de los, sí, de los, es, del otro. Es un triángulo amoroso. No hay muy spandex. Lindo. No hay spandex. No hay spandex. Que sale Bruce Wayne. No hay spandex, digamos. No hay que ser tan específico, pero donde voy con esto son tres mujeres, Cachú. Es medio gay el chavito este. Es Cachú, Francine y David. Así David es. Ama a Cachú, Cachú ama a Francine, Francine no sabe lo que quiere, pero quiere mucho a Cachú, pero no de la manera homosexual como sí, Cachú. Son roomies. Es uno de los cómics que en serio es la cosa más hermosa que jamás he leído. Nuestro buen amigo Gustavo Martínez tiene como creo que todos los títulos y me... muy a su pesar, me prestó algunos TPs, porque Agus, bueno, lo protege esos TPs como si fueran oro. Me los prestó y yo quedé sorprendido, porque de vez en cuando Terry Moore agarra y escribe poemas. Y los poemas no detienen la trama, avanzan la trama porque hablan por los personajes. Claro. Cada uno de los personajes es más interesante que el otro. Lo curioso es que ya cuando empiezan a llegar a los números 70 y cacho, las tramas empiezan a quedar muy, muy, muy locas. De hecho, ¿te acuerdas que se estrella un avión? Y hay un sobreviviente y dices, ¿cómo puedes haber sobrevivido a esto? Este avionazo, ¿no? Pero lo curioso es que es un cómic muy, muy, muy bueno. Y Terry Moore sabe escribir mujeres. Y no las escribe clichesosas ni las escribe tontas. Sabe escribir mujeres tridimensionales. Excelente. Yo no he leído algo de Terry Moore que no me guste. Y incluyo a Runaways, que no fue el momento más glorioso de Runaways. Pero excepto por el arte. El arte de Humberto Ramos quedaba muy bien en Runaways. Le había como que, no sé, como que machaba muy bien. Pero después de venir de Brian K. Vaughan y Joss Whedon. Sí, es una competencia muy, muy dura y él se enfocó a otras cosas. Va, va. Yo le recomendaría ese, que es Spider-Man Loves Mary Jane, que es muy bueno. Acá acabas de mencionar Strangers in Paradise. Es poco difícil conseguirlo, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Igual yo he visto mucho en Fantástico los Pocketbooks. Ah, sí. Ah, muy bien, muy bien. Que son versiones más pequeñas, pero también más baratas. Sí. Sí, viene todo, viene en volumen. Strangers in Paradise. Y curiosamente, mi buen amigo Eddie Berganza mencionó que sí va a haber romance en el próximo cómic llamado Superman y Wonder Woman. Porque obviamente está creciendo el romance entre los dos personajes, pero no va a ser un cómic de romance. Porque dice, ante nada tienes que recordar que tienes al hombre más poderoso de la Tierra y una princesa amazona. Eventualmente se van a tener que enfrentar contra gente y los van a partir en dos. Entonces, sí va a haber un poquito de romance en ese cómic. A ver, ¿y la pregunta para Spike cuál era? La pregunta para Spike es... ¿Qué debo leer primero, All New X-Men o Uncanny X-Men? Porque Marvel Televisa los publica juntos y no puedo seguir el hilo. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Y también, ay, que me mejore, muchas gracias. Aquí tengo una duda y no sé si tú me la puedas contestar yo. Dime. Cuando se refiere a que los publica juntos, ¿es como un flipbook? No. No, los dibujos. O sea, los publican los números aparte. Ajá, mismo mes. Lo que tienes que hacer es leer All New X-Men y después Uncanny sí. X-Men. Así empecé a leerlos yo. Entonces es el 1 de All New X-Men, el 1 de Uncanny X-Men. El 1 y el 1 y el 1. Y así te va sí, a seguir. De hecho, va tan lento que no se puede tropezar consigo mismo. Claro que sí. Es muy cierto. Brian Michael Bendis, qué lento escribe. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Ah, es que me estoy poniendo de acuerdo con Omar. Porque no encuentro la segunda parte de su pregunta. No importa, Lorena, nomás bríncatelo y eventualmente lo vas a encontrar. Ok, tengo también por aquí a Chávez Alvarado Hugo. Uy, hace muchísimas preguntas. Joy, dos cosas. ¿Cómo le hago para regalar cómics? Y tú, ¿qué me recomiendas? El tie-in de Death of the Family o Watchmen. ¿Y qué versión de Watchmen... la de Televisa o la que está en inglés? Esa pregunta es demasiado fácil de contestar. Siempre es en el idioma original. Obviamente todo depende qué tan bien dominas ese idioma. Bueno, si la estás contemplando comprar en inglés, estoy asumiendo que la puedes leer. Claro. Y de hecho es muy curioso, creo que cuesta lo mismo. La versión en español de Televisa cuesta lo mismo que la versión en inglés. Tal vez 50 pesos más, 50 pesos menos. Es no es mucho la diferencia, entonces yo te sugeriría que por favor léela en inglés, porque son las palabras de Alan Moore y nadie las puede traducir tan bien, ni yo las podría, yo no me daría la tarea de traducirlos, porque lo padre de Alan Moore es que cada texto tiene un subtexto y curiosamente tiene mucho que ver en qué palabra utiliza. Si cambias esa palabra puedes cambiar todo el significado de todo. Las preguntas anteriores, ¿cuáles fueron? ¿Cómo podía hacer para regalar cómics? Ajá. A mí lo que me encanta de este programa, y cada vez no me deja de sorprender, es como, por alguna razón u otra, los Joey Lantern Corps han decidido que para, no sé, ser considerados como miembros de los Joey Lantern Corps, tienen que agarrar todos sus cómics y regalárnoslos para que podamos obsequiar en el programa. Yo no sé cómo empezó esto, pero honestamente se los agradezco. ¿No fue cuando limpiamos tu casa? Puede ser, eso también empezó. Yo creo que es algo muy, muy, muy, muy, muy curioso y muy importante, porque no hemos podido conseguir un solo cómic de Marvel Televisa, uno solo de DC Televisa. Bruguera ya ni nos contesta cuando les escribo. Camité, estamos viendo qué onda, si conseguimos cómics para ustedes o no. Pero a mí lo que me encanta es que no tengo que depender en ni una editorial, en absolutamente ni una editorial. Puedo depender en los escuchas, como nuestro buen amigo Mr. Mitch Spidlick, que tiene la tienda de la quinta dimensión, que cada vez que puede nos hace el favor de regalarnos algo para poder obsequiarlo en este programa. Y no solo eso, más allá de eso, todos y cada uno de los escuchas que por alguna razón dicen, ¿saben qué? De tirarlos, ¿por qué no los regalo aquí, que alguien se beneficie? Y tenemos a Rodrigo Díaz Paz, que nos ha regalado una cantidad enorme de cómics. Tú fuiste uno de los beneficiados de los cómics de Rodrigo Díaz. Él fue el que regaló los cómics de X-Men. Creo que te quedaste con un run de ellos. Sí. Y después ahorita nos acaba de regalar un buen de cosas de Superman. Esaur nos acaba de regalar más cosas. Omar, Richard Cross, y ahora tenemos a otra persona. ¿Su nombre cuál era, Lorna? Por favor, dime que no borraste. ¿La borraste? Sí. Lorna, te voy a pedir algo. Tú sabes que te adoro más que la vida misma. A Sputnik, sí, fue Sputnik. Pero lo que pasa es que tú me lees todas las preguntas de golpe y cuando las estás leyendo... Es Chávez Hugo. Hugo Chávez, bueno. Hugo Chávez. Lo que pasa es que cuando me las lees todo de corrido, yo me concentro en otras cosas porque sabemos que vamos a regresar. Entonces no las borres, por favor, te lo pido. Entonces, ¿cómo los puedes? Lo puedes hacer de muchas maneras. La manera más fácil es cada fin de mes. Doy una plática en Fantástico. Fantástico es bastante, bastante, ¿cómo se dice? Céntrico. Nos podemos ver ahí en Fantástico, que es Félix Cuevas, número 835. Voy a estar este sábado 21 hablando de Infinity. Les doy las gracias, como siempre, a David Noriega por abrirnos las puertas de su tienda y de esa manera poder dar estas pláticas. Me va a acompañar mi buen amigo Carmix. Desafortunadamente no voy a poder estar a final de mes, como la gente estaba acostumbrada, pero porque me voy a ir de viaje a la ColossalCon para hablar un poquito de cómics ahí en Poza Rica, ¿no? Ya que no va a ir Beto, ¿tú no quieres ir a la plática de Infinity? Pues podría ir, pero tendría que ponerme al corriente. ¿Ves? ¿Sabes qué estoy leyendo más? Yo sé que cuando es Marvel o X-Men tengo que hablar de Spike, pero cuando es DC o cualquier otra cosa del universo Marvel. Y me gusta mucho el universo cósmico, por lo menos lo que pasó antes de este cambio editorial. Y todo ese rollo. Sí. Lo que pasa es que ahorita, de hecho, estoy leyendo más como cosas de Image. No, está increíble. Sí, no, te confío en ti. De hecho, ¿sabes qué? Ya nuestra plática que hicimos hablando de Image ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? Lo que pasa fue que yo la grabé. Bueno, ya no la grabé yo. La grabamos en mi iPhone, ¿ok? Nuestros amigos Logan Naboa y José Nieto agarraron mi iPhone y grabaron toda la plática de Image, porque no pudo ir Lioco a grabarla. Yo obviamente la quité de mi celular, la puse en la computadora, de la computadora la subí a YouTube y después lo borré, porque ya estaba en YouTube, en el canal de Comic Conexión, porque nunca le pude cambiar el nombre de Comic Conexión a Comic Manía. Y curiosamente alguien entró y borró el canal de Comic Conexión. No sé quién sea. No voy a poner sospechosos comunes. Nomás te voy a decir que el canal de Comic Conexión ya no existe. Y nuestra plática de Image se perdió para siempre. A menos que alguien la tenga guardada. Pero bueno, sí. ¿Y sabes que también se perdió? Mis más de 2,000 visitas de Batman, Shadow of the Bat. No, pues volvemos a hacer la plática y me imagino que tienes la película en DVD. El audio lo tengo, sí, y la película también la tengo en DVD. Pero bueno, ¿a dónde íbamos con eso? Entonces de esa manera me entregas los cómics ahí, en las pláticas de Fantástico, y de esa manera ya estuvimos. O lo que también puedes hacer es... nos ponemos de acuerdo y nos vemos en algún lugar algún día y me pasas los cómics y yo los empiezo a regalar. Obviamente siempre dándote tu crédito, porque digo, no voy a decir, Comic Manía regala, no. Tú regalas. ¿Y qué más nos preguntó? Yo antes, en esto de los regalos también quería hacer un regalo, pero ese es particular. A ver. Es para Rogue Raven, porque me venció con la trivia de Gambit. Ok. Pues yo tengo un número de Gambit de la miniserie, autografiado por Richard Starkins, que me gustaría regalarles. No sé cómo se mande o eso, pero... Pues mira, yo me voy a ir a León para antes del día 19, porque nuestro buen amigo José Miguel, ¿recordarás de nuestro buen amigo José Miguel? Sí, espero que ahora sí me traigas mi manta. De no, es que la manta ya está aquí, la tiene Mr. X. No, es que no lo he visto. Okay. Es que no lo he visto. Oh. Entonces Mr. X me la tiene que dar para que te la dé a ti. Resulta que nuestro buen amigo José Miguel va a tener su tienda ahí en León, Creator Comics. Entonces me invitó a la... ¿cómo se llama esto? ¿Inauguración? A la inauguración. Y lo que me encanta es, mira cómo me anuncia. Si tienen alguna duda de cómics, vayan a Creator Comics y Joey se las resolverá todas. Yo así de, ay, maldita sea, si lo hago mal. Entonces ya me puso mucha presión. Pero voy a ir el 19. Mejor dicho, tengo que estar ahí el 19 de octubre. Entonces, sí, pero voy a ir antes. Me lo das a mí, yo se lo entrego, obviamente, okay, a la bellísima Rogue Raven. A ver, Lorna, ¿qué más nos dijo Hugo Chávez? ¿Te acuerdas? Ya, nada más, es todo. Perfecto, eres todo divina y te quiero mucho. Dice la quinta dimensión. ¿Qué pasó? El programa está medio divertido gracias a que está Spy. Ah, muchas gracias. Gracias. Gracias por básicamente decir tu presencia no es necesaria, Carlos, Joey Moisés. Bueno, dice que falta algún miembro de la Trinidad del Pecado para que esté completo. De hecho, iba a venir Bernardo y también invité a Elías Ortiz, uno de los organizadores de La Mole. Desafortunadamente tiene muchísimo trabajo ahorita Elías y no pudo venir. Y Bernardo tampoco pudo venir porque tiene trabajo en el hospital. Si no, hubiera invitado a Gustavo Martínez o a Carmix. Bueno, Carmix es más difícil que venga, aunque Carmix ya va a venir el día 30. Tenemos un invitado especial, además de Carmix. Entonces, que se va a unir con nosotros a través de Skype. Lord y yo tenemos que ponernos de acuerdo para que todo salga bien. Pero el 30 de octubre, sin duda, tiene que estar Carmix acá. Creo que la próxima semana le diría a nuestro buen amigo Gustavo Martínez a ver si nos puede acompañar. No sé si pueda, porque, ¿sabes? sería como que, bueno, tiene una semana para limpiar su agenda y acompañarnos. Porque es que sí, llevamos desafortunadamente 3 semanas invitando a Elías, pero tiene muchísimo, muchísimo trabajo últimamente. No ha podido venir, pero ya me dijo que quiere venir, nomás que no ha tenido tiempo. Esperemos que logre venir antes de la mole. Que hubo una convocatoria para, ¿cómo se llama? Para que entrara nueva gente de staff y traductores. Entonces sí, me imagino que está eso ocupadísimo. Se pone sí. Como locos. Sí, por eso no ha podido venir, pero bueno, esperemos que venga pronto para que nos platique de las nuevas cosas que sucederán en la mole de diciembre. Y para saber si Carlos Joy Macías participará o fue despedido. De hecho, mira, yo te puedo decir que yo te recomendé. Ah, muchas gracias, gracias. Así. Y también les puedo decir que deben leer los cómics de Tim Seeley que va a venir y que se firme. ¿Es Tim Seeley que escribe ahorita? Ahorita está escribiendo Witchblade y Revival. Las Dios dos mío. Están impresionantemente buenas. Ok, si tú lo dices. ¿Lorna? Omar Youssef. ¿Ah? Hola Joy, viva en los Joy Lantern Corps. En Sexiest Day and Ugliest Night. Yo estoy trayendo el cool de regreso, no se preocupen. El podcast estuvo increíble. Es esencial para todos aquellos que queremos conocer el origen del mejor Joy Lantern de todos los tiempos. Así que olvídate de todos los malditos trolls y felicidades a Spike. Muchas gracias. Una hora de hablar de mí, sin parar. Yo además veía la cara a Carmen diciendo, Dios mío, ¿para qué invité a este estúpido? ¿Para qué invité a este individuo conmigo? O sea, ¿sí sabes que se llama el café comiquero con Carmix? Yo, sí. Perdóname, Carmix, lo siento. Qué bueno que te gustó a ti. Creo que 3 personas dijeron que les gustó, no sé por qué, pero muchas gracias, en serio. Me hicieron sentir mucho mejor. Yo ya le dije, Carmix, por alguna razón u otra, conforme la gente va descargando el programa, le va diciendo a las personas que participaron con él, oye, tú eres el líder en descargas. Y él dice a todas las personas quiénes son los líderes de descargas. Yo ya sé quién es el líder de descargas ahorita y no me sorprende. No lo voy a decir al aire porque tal vez Carmix no quiere que la gente se entere, pero bueno. Yo le dije, Carmix, te lo digo ahorita, así, escríbelo ahorita. El que va a tener las peores descargas voy a ser yo. Dijo, ¿por qué? Porque cuando la gente escuche básicamente que voy a hablar una hora solo de mí, nadie va a descargar ese programa. Tal vez son guionistas y quieren hacer un melodrama como puede el canal ser, de puede las ser. Estrellas. Porque déjame decirte, el Joey's Creek es la onda. Lorna, ¿qué más tenemos? Hay un error en mi compu. Okay. Se cayó la conexión. No pero me digas nada eso. Más mi compu, todo lo demás está bien. Okay. Voy a leer las que tengo aquí. Si no entra su mensaje, pues que te lo manden a Twitter. No, ¿sabes qué? Creo que no está funcionando el Twitter porque no he recibido absolutamente nada en Twitter. Okay. Tal vez sé. Si lo recordamos, ¿cuál es el Twitter? Claro, es sí. @comicmaniamx. Pero sí, yo creo que... Ah, mira, afortunadamente... No, creo que sí salieron bien las cosas de las preguntas, porque mínimo 4 personas ya contestaron. Okay. Curiosamente, Logan Navoa también, que se llevó todos los regalos del café comiquero. Pero sí, es raro, no he recibido absolutamente nada en Twitter. Creo que está fallando Twitter. Si me gustaría que alguien que esté al alcance de mi voz, y este también está en el Soho Chat, me mande un tweet y nos diga, ya les mandé un tweet. Y si no lo recibo, ya sabré que hay algo que está fallando. Algo raro. Lorna, ¿qué más tenemos? Marte dice, saludos machín. Ah, creo que se refiere a Spike. Dice, el 1 de Uncanny X-Men empieza en el 5 de All New X-Men. Ok, me parece. Y él sabrá por qué los coloreó. Ah, ok, entonces él ¿cómo se llama? Nos rendimos ante su mayor sabiduría. Sí. Ok. Porque okay. él está trabajando en Marvel. O sea, sería ridículo decir, no, está equivocado. Entonces, según nuestro buen amigo Marte, nos dice, llegas al número 5 de All New X-Men. Sí, es el primer round de perfecto. All New X-Men y empiezas con y sigues con un cani. Me parece perfecto. A ver. Ok. Alfredo 19, saludos y feliz cumple a Spike. Ok. Muchísimas gracias. Hace una semana la gente me está diciendo eso. Te hubiera traído el resto de mi tarta que me compró Lorna porque sí, oye. No me la pude comer. Ay, me sí. estás diciendo gordo. No, te estoy diciendo que tú eres una persona que no sigue la dieta Wolverine. Tú sigues y eso siempre me ha sonado roto, dieta Wolverine. Yo me imaginaba como comes adamantium ahora. Es más bien, ahorita estás comiendo atún, sería más como el número 1 de Aquaman. Pues puede ser. Pero sí habla de dieta Wolverine porque es lo que come, o lo que comió nuestro buen amigo Hugh Jackman para llegar a ese tamaño. Porque yo, mi sueño obviamente es el próximo año ir a la San Diego Comic Con. Yo soy más alto que él. Sí, eres una mole, estás enorme. Es 2 y cacho, ¿no? ¿Cuánto mides? 2-2. 2-2. Dios wow. mío. Por eso siempre trato Ay, bien. Soy mini. Por eso trato siempre muy bien a Spike. Porque es capaz de matarme con solo un manazo. Pero mi sueño, obviamente, es ir disfrazado de Wolverine. Próximo año en la San Diego Comic Con. Esperando que la gente de Fox nos dé entrada a la rueda de prensa. para estar disfrazado y hacerle la pregunta a Wolverine como Wolverine. Okay. Y así voy, y así no voy a tener que decir, porque siempre antes de decir una pregunta en esas ruedas de prensa digo, damas y caballeros, el nerd en el salón soy yo. Ahora no creo que tenga que decir eso, básicamente es, aquí estoy. Que creo también... que está fallando el segundo internet que tenemos. Ah, okay. Ahorita te doy la clave del otro porque por eso a lo mejor no te llega. Sí, yo también, yo no tengo no nada. No te llega Twitter por eso. Sí, pero no te preocupes porque afortunadamente ya tengo internet en el celular, afortunadamente. Vamos a ver si así jala un poquito mejor. A ver, mi queridísima Lorna, ¿qué más sigue? Draco nos dice otras cosas muy interesantes porque ya se me fue su ventana. Ya, ok. Dice, el orden sería leer los primeros 4 números de All New X-Men y luego leer los intercalados. Primero, All New 4, Uncanny 1, All New 5, Uncanny 2 y así consecutivamente. También le mando un gran saludo a Draco, que también es mega fan de los X-Men. Ok. Tenemos a Van El, que hace un montón de preguntas. Ahí les van. Saludos. Ah, también me dice que me recupere. Okay. Muchas gracias. Si vas a hacer muchas preguntas. Son no, muchas. Pero no lo vayas a borrar, por favor. No, si lo voy borras, a borrar. Ya no me voy a poder acordar. O vamos una por una. Una por una. Ok, va que va. Y de hecho me encanta Iván El porque él tiene una manera de redactar fantástica. Ah, pues qué bonito. Y bueno, también te manda feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y dice, ah, dice que él sí está mandando twitters. No he llegado, no me ha llegado no llega, nada. No, igual, okay. Igual era lo de la red. Sí. Uno, ¿cómo se llama el villano de Batman que tiene complejo faraonesco? Se llama... Ahí, bueno, se llama el rey Tut. Pero está a punto de decir Maxi Zeus, pero Maxi Zeus cree que es el dios Zeus. No, se llama Ramatut. ¿Creado dónde, mi querido Spike? No, tú eres el batmanólogo aquí. En la serie de los años 60's. ¿En Batman? En Batman de los años 60 con Adam West. Te diré que prefiero el serial del 41 que esa. Pues, ¿quién no? Pero déjame decir una cosa, ahí fue la primera vez y la primera aparición del Rey Tut. No, Y después lo empezaron a utilizar en los cómics. Recientemente, hace en 2000 y cacho, hizo su primera aparición el faraón Ramatut. No, la última vez que vi Batman de Adam West era como 1987. Tenía como, ¿qué serán? 5 años. Wow, yo obviamente no había nacido, pero no importa, obviamente a través del tiempo me he podido ver esos episodios. A ver, Lorna, ¿qué más tiene? Pregunta 2. Nada en Twitter, absolutamente nada. Yo creo que es un problema de Twitter. De red. Además, hay que decirles que está cayendo aquí afuera una tormenta. No, es un problema de Twitter. De Twitter o de la app de Twitter que tengo aquí en mi celular. A ver, ¿qué más tenemos, mi querísima Lorna? ¿Creen que DC está explotando a Geoff Johns y por eso quitaron de sus buenos... ¿Por eso lo quitaron de sus buenos títulos? Pues no lo creo, lo afirmo. Yo creo que lo que está pasando es que Geoff Johns, al igual que Jim Lee, al igual que otros escritores dibujantes, se volvieron muy importantes para la compañía. Y llegaron a la conclusión, bueno, si a la gente le gusta un cómic de Geoff Johns, le van a gustar 2 cómics de Geoff Johns. Y por ende le van a gustar 3, 4, 5. Y llegó un momento en que le estaban dando demasiados cómics. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes a un escritor haciendo 4 o 5 cómics? Se quema. Se quema y baja la calidad. Porque afortunadamente nuestro buen amigo Stan Lee pudo mantener un cierto nivel en los años 60, pero porque los cómics estaban en su infancia. No, y no, podías y no solo es eso, y repetirte, o sea, y repetirte. ¿Quién lo apoyaba? ¿Lo apoyaba Steve Ditko o pues Jack Kirby? Sí. Si así fuera, yo también sería el mejor escritor de cómics de la historia. Pero bueno, pues, okay, no es. Con respecto con Geoff Johns, sí, como yo lo veo, es que también, o sea, ahorita está fungiendo como una muleta para DC, porque es de los mejores escritores que tienen, conoce la historia de DC desde mucho antes. Esto no es nuevo, desde que empezó con Linterna Verde era Geoff Johns. Dime si estoy equivocado. Ah, tienes toda la razón. Y sabes que lo triste, estoy viendo acá, Lorna, no me había llegado absolutamente nada, desde por una semana a mi estúpido Twitter. Y ya me metí por otra manera a Twitter y nomás veo la cantidad de cosas que hemos recibido. ¡Qué barbaridad! Ahorita te iba a mandar justo un Twitter desde mi celular. No, pues sí. Pero sí. Pues ya, Pues voy a tener que ir en reverso porque ya ni sé en cuál fue el último que recibimos. Ah, ya sabes qué. ¿Cuál de seguro fueron los últimos que recibimos? ¿Te acuerdas que estaba enojadísima? Rock Raven, porque ayer no leí, la semana pasada no leí absolutamente nada de lo que ella nos mandó. Sí. Fue por eso. Entonces es un problema que tiene la app de Twitter. Pero bueno, a ver, estas preguntas las contestaré o trataré de contestar la mayoría de ellas en la segunda hora. Continuamos diciendo qué más sucede, mi querida Melorna. Sí, tercera pregunta de Iván L. ¿Dónde fallan las nuevas historias de Superman y qué harían para mejorarlas? ¿Dónde fallan las nuevas historias de Superman? En que no es Superman, es el Superman de los nuevos 52, que es demasiado agresivo. Ahí tengo argumentos. Yo sé cuáles son tus argumentos. Que el Superman original era muy parecido. Pero a través de los años, si tú lo sabes, los personajes cambian, sí, y se modifican. Tienes a nuestro buen amigo Wolverine. El Wolverine de ahorita no es el Wolverine de Incredible Hulk número 180 o 181, como lo quieran ver. No es el mismo Wolverine. Porque ese Wolverine no hubiera sido capaz de ser la figura paterna de Kitty Pryde, de ser la figura paterna de Jubilee. El Wolverine anterior era mucho más cínico. Exacto. Después tienes a nuestro buen amigo Scott Summers, alias Cyclops. El Scott Summers que yo conocí, que tú conociste, que mucha gente conoció, no es el mismo Scott Summers que primero hace la isla de Utopia. Después viene todo este rollo de Schism y está como en desacuerdo con... Y no me crees si no leíste Legacy, te hubiera encantado por lo que hace Scott. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Es que se pelea con Wolverine porque él quiere poner a niños en peligro. Básicamente es como a donde se diluye todo el argumento que tiene con Wolverine. Y más ahorita, pues él es el causante de la muerte de un personaje muy importante que no voy a decir porque sucede en Avengers contra X-Men y me gustaría que lo lean. Pero a donde voy con todo esto es que los personajes se modifican y cambian. Y lo mismo ha pasado con Superman. Y el Superman con el que todos estamos familiarizados, el Superman que nos gusta a todos, creo que la mejor manera de ponerlo es Christopher Reeve. ¿No? Ese es el Superman que todos conocemos y amamos. Y hacer un y regresarlo a su pasado inicial en 1938 y 39, cuando era un poquito más violento, un poquito más agresivo, pues dije yo, como que no veo cómo eso sea congruente con el Superman que conocemos ahora. Yo tengo una hipótesis sobre eso y va justo a los ejemplos que me diste. Todos son ejemplos de Marvel donde la continuidad ha sido lineal durante toda su... Ajá. Desde Timely Comics. Okay. DC no. DC tiende a ser circular. Sí. Y específicamente sí. Grant Morrison tiende a regresar al pasado y tomar las cosas del pasado. Pero tienes que recordar una cosa. Lo mismo hizo John Byrne. Regresó al pasado, nos dio a solo un sobreviviente de Krypton. Claro. Le redujo un poco los poderes, etcétera, etcétera. Pero respetó al Superman o la actitud de Superman que todos queríamos y habíamos crecido con ella. La modificó un poquito. Ya no era un Clark Kent tan babas. Pero seguía siendo una buena persona. El Clark Kent de Grant Morrison, al igual que el Superman de Grant Morrison, son personas con las que a mí no me gustaría llevarme. No, yo no creo que tampoco están tan alteradas así, pero también yo hay una gran diferencia. Pero bueno. Byrne estaba haciendo Man of Steel. Sí. Grant Morrison está haciendo Action Comics. Pues yo lo que tengo que decir acerca de eso es, por favor, mejor lee Superman Man of Steel y curiosamente también lee de Geoff Johns Superman Secret Origin y Superman and the Legion of Superheroes. Ese para mí es Superman. No, y si estuvieran haciendo ese Superman, ahorita los cómics de Superman serían brillantes. Porque el propio Grant Morrison hizo All-Star Superman. O sea, sí entiende al personaje. Exacto, pero ahorita está hablando. Pero se fue muy, muy, muy lejos de esa primera base. De hecho, hay un momento muy bonito que tú mencionas ahorita en Superman en All-Star Superman, que es en la portada. Superman sentado con una cara pasiva, bonachona. Ese es Superman. Ese es Superman. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a la cuarta pregunta. ¿Qué lecturas de Grant Morrison recomiendan? Hemos mencionado dos, irónicamente, New X-Men de Grant Morrison y All-Star Superman. Yo también te podría recomendar Animal Man. Animal Man es la clásica. Buenísimo, 44 números, donde ni uno solo de ellos cae. Saint Sweetens Day, es difícil de encontrarlo, pero es un cómic singular, blanco y negro, dibujado por... Ayúdame con esto, es el dibujante de Kane, Paul Grist. Buenísimo cómic, muy difícil de conseguir, como menciono. También, ¿qué podría decir? Invisibles, jamás en mi vida lo he leído. Leí un TP. Te confunde como solo él puede. Primero el de Say You Want a Revolution. Cuando el dibujante es Phil Jiménez. Ah, no, eso ya es. Es muy confuso, no entiendo absolutamente nada de lo que sucede, pero no son tonterías a lo bobo. Es cosas muy difíciles de entender, muy complejas, hecho, pero tienen un fin. Yo creo una que razón. Invisibles es como la marca de lo que escribe, del tipo de escritura que va a tener después Grant Morrison, pero sin estar tan loca como en Batman R.I.P. Okay, bueno, si tú lo dices. Sí, porque Batman R.I.P. Sí, es una pesadilla. A ver, Lorna, ¿qué más? Ya nos faltan dos de Ivan L. Adelante, adelante. ¿Creen que Guardians of the Galaxy sea un éxito taquillero, aún con todas las estrellas? Va a ser un éxito taquillero por la simple y sencilla razón que es una película de Marvel y ahorita Marvel no le está yendo muy bien. O sea, película de Wolverine fue mala. Y sin embargo, bueno, es mala, es una mala película. Y sin embargo fue un éxito taquillero. Bueno, o sea, le fue bien. Y es de Fox. Sí. Y ahora, hablando de Marvel Studios, como Marvel Studios, pues no hay una que yo diga que sea mala. La única que para mí que fue un bajón, curiosamente soy la única persona que lo piensa, es Iron Man 2, que no me gustó. Y curiosamente adoré Iron Man 3 y a nadie le gustó. Ah, no, pero mala no son buena, malas. No, pero mala o buena, o popular o no popular, todas las películas de Marvel Studios, todas han tenido un éxito rotundo. La única película de Warner que puede contra ellos es la trilogía de Batman, y ya terminó. De hecho, yo te puedo asegurar que si no hubiera sido todo este ridículo asesinato que hubo en Colorado durante la película de Batman, que el Caballero de la Noche Asciende, el Caballero de la Noche hubiera vencido a Avengers. No creo. Yo sí. Pero después de todo el asesinato, mucha gente no quería ir a ver la de Batman. Y yo, en respuesta, fui a verla, pues, creo que más de 10 veces al cine. Eso sí, es loable tu dedicación a esa película. Yo creo que fue, digamos que comparando algún estado gringo así como muy X, toda la población de Kentucky, yo fui por ellos. Sí. Yo fui por ellos. Porque así de heroico soy, Lorna. Así de heroico soy. Mira, yo creo que ya finalmente encontré. Espera, todavía falta una pregunta. Dime. Y dice, Joy, de lo que viste en San Diego Comic Con, ¿cómo se manejará la temática de Guardians of the Galaxy? Feliz cumpleaños, Spike, que yo me recupere pronto. Y bueno, obviamente, saludos a Joy. Van a cambiar, gracias. Van a cambiar todo completamente acerca de los Guardians of the Galaxy. Ya hemos tenido 3 versiones de los Guardians of the Galaxy. La primera versión, la versión original, que sale en finales de los 60s, que es un equipo en el futuro, en el siglo 31. No van a utilizar ese equipo, van a utilizar el equipo formado después de Annihilation Conquest. Este equipo es básicamente un equipo que se junta para enfrentarse contra Ultron en el espacio. Y después dicen, ¿saben qué? Hay mucho crimen, hay mucho, ¿cómo puedo decir esto? Hay mucho peligro en el espacio. Tiene que haber un equipo que detenga este peligro, un equipo de respuesta. Como hay en la Tierra los Avengers, pues Star-Lord dice, pues ya que este equipo está unido, en vez de ser, digamos, mercenarios, tenemos que ser un equipo en forma para poder enfrentarnos contra estos peligros. Claro. Y están haciendo algo interesante. No, pero curiosamente, eso es lo que nos establecen después de Annihilation. Cuando empieza Marvel Now, nos cambian todo eso, y ese equipo es como si no hubiera existido. El nuevo equipo que nos presentan son más como un equipo de mercenarios que se medio conocen y tienen un equipo poco formal. Pero como yo los veo, o al menos por lo que yo vi en el avance de Guardians of the Galaxy, que solo habían grabado, o sea, perdón, solo habían filmado por 10 días. Tienen muy poco material para hacer un trailer. Pero por lo que yo veo, es un grupo muy parecido a esta brillante película de Bryan Singer que se llama Los Sospechosos Comunes. Exacto, son un grupo de que son 5 personas, sí. Que sería Gamora, Drax, Star-Lord, Rocket y Groot. Y para las personas que no saben, Drax the Destroyer es esta persona verde que es todopoderoso, muy fuerte, creado por Cronos y Alas. Por ahí había una foto de Yondu. Ah, sí, también va a estar Yondu, pero no aparece en el avance que yo vi, no aparecía. Okay. Gamora es la mujer más peligrosa de todo el universo. Tenemos a Star-Lord, que es un hombre de la Tierra, que está en el espacio. Rocket Raccoon, que es literalmente una ¿qué es? ¿Un mapache? Es un mapache. Bueno, ya es Rocket porque, y es, esto lo está dibujando Paco, que se pelea con Nova y le empieza a estar que está no, mapachito. Pero a lo que me refiero es es un mapache antropomorfo. Sí. Y tenemos obviamente a Groot, que es una planta antropomorfa, muy parecido a los Ents del Señor de los Anillos. Y resulta que en esta película básicamente son un grupo de forajidos, un grupo de criminales, que los atrapan todos los Nova Corps. Los Nova Corps básicamente son los linternas verdes del universo Marvel. Son esta gente, una policía intergaláctica del universo Marvel. Los captura, me imagino que se van a unir y van a ser como un grupo de piratas. No mala onda, como en los Piratas del Caribe. Starjammers. Para las personas que no ubiquen a los Starjammers, es el papá de Scott Summers y de Alex Summers. Su nombre es Christopher Summers. Y es un pirata que está en el espacio con un grupo de amigos y causan problemas, pero siempre tratando de ser buena onda, ¿no? Sí. Básicamente es lo que van a hacer con los Guardians of the Galaxy, o al menos es lo que yo supongo. Sí, de hecho yo creo que viendo lo que están haciendo con este tipo de grupos en Marvel Now, los quieren integrar muy orgánicamente para que ya no sea como Marvel cósmico y Marvel de la Tierra, que sea algo que funcione así. Y espero mucho a los Inhumans, a ver qué va a pasar con eso. Vamos a ver. Lorna, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos todavía varias. Y lo que me está encantando de Marvel, a diferencia de lo que está haciendo DC hace una película de Batman, le va bien. hace otra película de Batman, y empiezan a pensar tal vez hacer algo de Superman y posiblemente hacer algo de la Mujer Maravilla. Es que, y después les sigue yendo bien a Batman, pero no le dan oportunidades a los demás. Le va mal a Superman y cancelan todo. Y todos sus planes los cancelan. Hace algo malo con Green Lantern, cancela todos los planes y buscan otros. Y a mí lo que me encanta de Marvel es, dijeron, no pase lo que pase, tenemos que hacer los Avengers. Y no tuvo mucho éxito Incredible Hulk, pero no importó. No se hicieron para atrás. No tuvo mucho éxito Iron Man 3. Bueno, no se con, mucho con para Punisher atrás. Sí hubo... Ah, bueno, Punisher, pero no era de Marvel Studios. Era Marvel Studios con... Pero no era Marvel Studios, Marvel Studios. No, sí era Marvel Studios, Marvel Studios. Es una coproducción. Pero digamos, fue previo a Iron Man 3. Iron Man 1, perdón. Mismo año salieron las tres. Hulk... Iron Man, bueno, salió primero Iron Man, después Hulk y después salió Punisher. A Punisher no le hicieron muy mala, nada muy de mala. Publicidad, etcétera, etcétera. Es que es muy mala, pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, lo que me refiero es, mala o buena, buscan la manera de darle más oportunidades. Claro. Entonces, aunque sea mala Guardians of the Galaxy, no importa, va a haber un Guardians of the Galaxy 2. Aunque sea mala Inhumans, va a tener un Inhumans 2. Y de hecho, ahorita próximamente ya readquirieron los derechos de Daredevil, si estoy en lo correcto. Sí, así es. Van a ver una película y de Daredevil. Ghost Rider. Entonces, yo lo que me encanta de Marvel es que dice, si no funciona, pues no importa, hacemos otra. Pero la cosa es crear un universo cinematográfico que, hasta donde yo recuerdo, es la primera vez en la historia del cine que han buscado la manera de hacer esto. Lo más cercano a eso es Freddy contra Jason. Alien contra Depredador. Y Alien contra Depredador. Y honestamente... ni una de esas ha estado a los niveles de Avengers. No, ¿y sabes por qué no perdono a DC? Porque teniendo a una persona como Bruce Timm trabajando ahí, que ha hecho maravillas con esas caricaturas, que hizo, o sea, es responsable de cosas como Justice League Unlimited, okay, que es lo mismo que estamos hablando de Avengers, pero en caricaturas. Okay. Era cosa de que agarraron, oye, ¿y si trabajas con actores en vez de dibujos una vez? Uh-huh. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos unos 4 minutos antes de irnos a nuestro segundo corte musical. Ok. Tenemos a Pedro Santana, que dice los 4 números que van están buenísimos, hablando de Battle of the Atom. Muy buena, muy buena. Dice, habrá que ver cómo termina, sé que según son 10 números. Y luego dice, Spike Smash. ¡Spike Smash! Eso. Okay. Y dice, vienen juntos en el mismo cómic, no en flickbook, en cómic normal. Yo creo que de lo de Uncanny. Sí. Tenemos a Deucalion, que les manda muchos saludos a todos. Y que cómo encuentran Comic Manía en Twitter. Cómo encuentran Comic Manía en Twitter es @ComicManiaMX. Desafortunadamente mi app no está jalando muy bien, pero ya tengo una manera, ya encontré todas las preguntas, incluyendo una que me la hicieron a mí hace un rato. Yo la contesté, pero quiero oír la respuesta de Spike, que creo que será igualita a la mía por primera vez. Entre una pelea Deathstroke, Deadpool, ¿quién ganaría? Yo aquí no soy muy fan de estas preguntas porque depende de un contexto. Son horribles. Y tienen mucho que ver con quién es tu favorito, etc. Pero en este caso, tú adoras a Deathstroke the Terminator, sí, alias Slade Wilson, y a su, de alguna manera, copia en Marvel creada por Rob Liefeld llamado... Pues más que copia, parodia. Parodia creada por Rob Liefeld llamado Deadpool, Wade Wilson. ¿Cierto? Sí. ¿Quién ganaría? Mira, yo le apostaría a Deathstroke. Y lo mismo dije yo. Y sería irónico porque en esta pelea de asesinos no se moriría nadie. Pues uno es cuasi inmortal, o sea, Deadpool puede regenerarse continuamente y Deathstroke es el hombre más formidable. Deathstroke está 20 pasos adelante de Deadpool en todo tipo de eventos. Sí, y curiosamente, como si nos vamos por esa misma lógica, Deathstroke le ganaría a Deadpool. Y como Batman ya le ganó Deathstroke, ¿quién le ganaría a Deadpool? Batman. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también a Greenjoy, que nos manda saludos. Y dice, y desde el sector vecino, saludos a todos los invitados y muchas a gracias. Los Joy gracias. Lantern Corp. Y feliz cumpleaños al gran Spike Valentine. Muchísimas gracias. Luego tenemos a Lowliet. Y dice que va a mandar mis preguntas, las preguntas por Twitter, me para que perfecto. No me duela la garganta. Gracias, gracias. No. Después tenemos a Alex Castillo, uh-huh, que también me desea que me mejore pronto. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿qué saben de la obra de teatro de Hombres en Pugna? Y que si se la recomendamos. Mejor ve la película. Y cualquiera de las dos versiones es mucho mejor, porque Hombres en Pugna es una increíble, increíble historia. Es brillante. Y la primera película dirigida por Sidney Lumet es una joya. Desafortunadamente, cuando los actores mexicanos, especialmente los actores famosos mexicanos que son tienen este entrenamiento televisivo, son muy malos, son televisivo muy obvios. Televiso. Exacto. Y son muy, ¿cómo se llama esto? Melodramáticos. Y esta historia, lo que ayuda a 12 hombres en pugna, que es una brillante película, con Henry Fonda, Dios mío, un actorazo. Son personas normales, comunes y corrientes, y de hecho hicieron un elenco, o escogieron un elenco, que se viera como, no como estrellas de Hollywood, sino como personas normales. Sí. Everyday men. Y están teniendo esta como plática, y la vida de un joven está en juego. Y lo que me encanta es que ni un momento sobreactúan, en un momento se vuelve melodrama, es verdadero drama, es una película brillante. La segunda versión es una versión hecha para televisión con Jack Lemmon. Entonces, si de uno tienes a Henry Fonda, dios de los actores, pues tienes a Jack Lemmon, otro dios de los actores. Pues te vas acá, no sé, a los gatos que están trabajando en Televisa, que solo porque tienen nombre. Bueno, yo tengo que defender ahí al señor Ignacio López Tarso. Nena, yo he visto trabajar a Ignacio López Tarso. Y si tengo la oportunidad de ver, aunque sea en televisión, o video, o DVD, a Henry Fonda, o a Jack Lemmon, créeme. Yo soy mexicana, tengo que defender a Ignacio López Tarso. Y te voy a decir por qué no voy a defender a Ignacio López Tarso. Yo lo vi trabajar en Drácula, donde él estaba haciendo una imitación de Anthony Hopkins. Era para matar a alguien. Y lo peor de todo es que había alguien en la sala con catarro. Ay, como yo. Como tú. Y más de una vez esta persona muy groseramente estornudó muy audible para que todos lo escucháramos. Y lo que me dio mucha risa fue la falta de profesionalismo de Ignacio López Tarso, porque tú tienes que pintar tu cuarta pared y lo que sucede en el público no te importa a ti, tú tienes que continuar con lo que está sucediendo. Volteó a ver a público Ignacio López Tarso, tosió así como para asustar a la persona que acaba de toser y toda la gente se empezó a reír. Dije, perdón, este es Van Helsing, ¿no? Él es el que nos viene a explicar todo lo que está pasando, es el hombre que va, nos va a ayudar a vencer a Drácula, es el que tiene que tener más seriedad de todos. O trabajarlo como lo hacía Anthony Hopkins, que es como un hombre cuasi loco. Pero nunca romper la cuarta. Un genio incomprendido. Voltear a público y casi casi regañar a la persona por toser. Perdón, ¿dónde está tu cuarta pared? Y yo sé dónde estaba la cuarta pared de Jack Lemmon y dónde estaba la cuarta pared de Henry Fonda, créeme. Porque se les nota en un trabajo brillante. Pero bueno, ahí vamos a estar en completo desacuerdo. Me parece perfecto. Va a ser la primera vez en nuestra existencia, Lorna. Y era hora que hubiera conflicto en este programa entre tú y yo. Bueno, me brinco a lo que sigue. Emmanuel sí, y lo Chávez. Que sigue va a ser una cancioncilla. Nada más falta una pregunta. Adelante, entonces. Es Emmanuel Chávez Rivadavia, que de hecho me asusta porque creo que está mal el internet y no me están entrando las preguntas por el Soho Chat. Ah, okay. Entonces dice, quisiera saber si Joy podría platicar acerca de un tema muy viejo, pero que a mí me interesa mucho. ¿Cuál? Y quiero saber si puede darme su opinión acerca de John Paul Bailey, Azrael. Okay. A mí me gustó mucho así el papel que ocupó como Batman. Okay. Y no se me hace justo la porquería que hicieron con él. Disculpa si es algo muy viejo, pero es algo que me gustaría saber. No, yo sabe de eso. Sí, bueno, dice, es algo muy viejo, pero es algo muy popular, ¿no? Dice, me la he pasado buscando opiniones en el Blogspot y escuchando sus podcasts desde el primero, pero todavía no encuentro nada. Estoy seguro que es un tema muy viejo, pero Nightfall es la serie que me atrajo. Sí, claro. Dice, ¿y qué? Dice, ¿más horas o más días de Comic Manía? Y gracias a Chido Juan Kenobi, que me dice que me mejore pronto. Ah, muchas gracias. No, si algo es noventerísimo, es... Es mismo noventero, pero hay ciertas historias que no importa cuántos años pasen, seguirán siendo parte de la historia de los cómics. Claro. La muerte de Superman sería una de ellas, la crisis en Tierras Infinita es otra de ellas, y la caída del murciélago o Nightfall, pues mal que bien, o sea, es parte de la historia de Batman. Bueno, muy mala, pero es no, parte no de la historia de Batman. No sé ahorita qué tanto pretendan ignorar todo eso en los nuevos 52. Ya, creo que está totalmente ignorado. Sí. Pero donde voy con esto es... Se me hizo algo interesante. Una de las preguntas que siempre se hace, o me hacen a mí o le hacen a cualquier persona que lee cómics, es ¿por qué Batman no mata? Y la respuesta es, en el momento que Batman mate, se vuelve igual que los criminales que él atrapa, o que él persigue, o que él detiene, como lo quieran ver. Y tenían, de alguna manera u otra, que mostrárnoslo así en tercera dimensión para que la gente entendiera que Batman no puede matar, que Batman no puede ser agresivo, que Batman no puede ser... Puede ser, digamos, un vigilante, pero siempre un vigilante en pro a la justicia, en pro al orden, en pro a la ley. no puede ser un vigilante en pro a la venganza, porque entonces se vuelve Punisher. Y Punisher funciona perfecto y es un excelente personaje. Pero en el caso de Batman no puede ser un personaje que va tras la violencia o que busca la violencia. Oh, y la venganza menos. Entonces nos lo mostraron en Nightfall, donde Batman pierde la habilidad de caminar por un tiempo. Y John Paul Valley, un excelente personaje creado por Danny O'Neill, con el precioso arte de Joe Quesada en la magnífica miniserie Sword of Azrael, es creado. El personaje lo hicieron con las patas, o sea, que es un chavito que es hipnotizado por su padre para ser todo un gran guerrero. Dos, tres. El personaje no tenía mucha personalidad, pero el traje está hermoso. Y su tiempo como Batman, pues fue interesante ver cómo un chavo que no tiene la experiencia de Batman, no tiene la guía moral, la brújula moral de Batman o de Bruce Wayne, ¿qué puede hacer con este poder? Pues el poder lo corrompe. Esta agresividad se vuelve su única razón. Entonces, creo que el personaje de John Paul Valley funciona para dos cosas. Para Sword of Azrael, que es una excelente miniserie, funciona muy, muy, muy bien para crear este conflicto en Nightfall. Funciona bien en Night Quest, funciona muy bien en Night's End, y ahí el personaje debió de cesar de existir, porque después de eso, ¿qué más vas a hacer con él? Cuando el momento que Batman regresa y se vuelve el guardián de Ciudad Gótica, no necesitas a nadie más excepto a Batman. Tal vez a Robin, posiblemente a Batichica, de vez en cuando a Huntress, porque siempre quieres tener un poquito de conflicto por ahí, pero no necesitas a John Paul Valley, porque ¿para qué vas a meter a John Paul Valley a Alex Azrael cuando tienes a Nightwing? Y Nightwing es un mejor compañero de Batman que Azrael sería. De entrada, Azrael tiene dos espadas flameantes. Entonces el personaje debió de cesar de existir o irse a otra parte del universo DC, no quedarse en Ciudad Gótica. El problema es que funcionó bien el personaje, estaba muy bonito el diseño y le dieron su propio cómic. El cómic no logra hacer nada por muchos años. Yo creo que no lo llevaron a su... ¿Máxima consecuencia? No, máxima consecuencia. Y yo le voy a decir a su estado lógico, a que fuera un villano. Eso me hubiera gustado, para que veas, me hubiera gustado que... Porque básicamente la sociedad que le da sus poderes, que es la Orden de San Dumas, sí, termina siendo criminal al final de cuentas. No, y es muy, muy de la Inquisición, y es muy de imponer, ¿sí?, ese tipo de orden y de imponer su visión de la ley. Vamos a decir que Batman hace lo mismo, pero lo hace de la manera considerando las víctimas. Sí, siguiendo la idea de la justicia y de la ley y el orden. Para él siempre la ley va en segundo plano que la justicia. Sí. Que parecería diferente, pero parecían lo mismo, pero es diferente, ¿no? Porque lo justo no necesariamente es lo que dice la letra de la ley. Es platónico, así de ¿qué es la justicia? O sea, ¿es la protección del inocente o el castigo del culpable? Sí, y curiosamente esto no tiene nada que ver con nada, pero lo vamos a platicar ahorita que nos vayamos a comercial. Oye, que finalmente llegué a la cuarta temporada de Breaking Bad y ya se está poniendo bueno. ¿Cómo crees? Hasta la cuarta temporada. Dije, mira, finalmente ya entiendo por qué a la gente le gusta esta serie. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de una hermosa mujer a la cual le dedico esta próxima canción. Es la misma chica del principio. No les voy a decir quién es. Pola de acosadores. Y me refiero exactamente a ti, nuestro buen amigo Bernardo Soto. Pero bueno, le mandamos esta bellísima canción que viene a cargo Bernardo de... ¿Bernardo Soto? Bernardo Soto. A Bernardo Soto. The Runner Runner. ¿Estás lista, Lorda? Nos vamos a esta canción, este corte pequeño, breve corte musical, y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. Like the pictures in my telephone. Radio Online. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, con la presencia el día de hoy, el día de su cumpleaños, por cierto. Su nombre es Spike Valentine. Gracias. Felicidades, mi querido Spike Valentine, y la bellísima Lorna, que no puede hablar el día de hoy. Sí, lo siento. Y curiosamente, Lorna, ¿cómo hemos corrido por las preguntas? Hemos resuelto varias preguntas, hemos hablado de cómics, no solo acerca de mí y mis locuras. Soy eficiente. Bueno, das miedo, Spike, das miedo. Pero creo que honestamente, no sé si me gusta el programa así, Lorna. ¿Tú cómo lo prefieres? ¿Cuando me pongo a hablar de mí cada 10 segundos y pelearme con la Trinidad del Pecado? ¿O ahorita que estamos tratando el tema del que se trata este programa? Yo soy como Deathstroke. ¿Qué prefieres, Lorna? A mí me gusta más que fluya. ¿Te gusta que fluya más? Me gusta que fluya, sí. ¿Sabes? Vamos a probar a ver cómo fluye la próxima semana con Gustavo Martínez, porque déjame decirte, si alguien me interrumpe más que él, no creo que exista en este planeta. Creo que ni mi mamá me interrumpía tanto cuando era más chico. Lo que me gustaría hacer ahorita es tomarnos un pequeño breve espacio para recordarles que ya mandamos dos trivias. La primera es para Fanboys contra Zombies número 1, de Bruguera Comics, o Editorial Bruguera, si estoy en lo correcto. Y el segundo, es de Camite. ¿De Camite también? ¿Fanboys contra Zombies es de Camite? Sí. Ok, perfecto. Entonces son dos cómics de... Ah, no, y el que es de Bruguera es The Traveler. Sí, The Traveler. The Traveler, Traveler número 1 de Stan Lee y Mark Waid. Y lo trae aquí Bruguera. Que, por cierto, me gustaría felicitar a Camite porque van a publicar en español Rachel Rising, el último... La última historia que está haciendo Terry Moore explorando este ambiente de horror, que es virtuosa. No, la verdad, o sea, todo lo que he leído no lo he leído completa, pero sí voy bastante avanzado, pues no, es de virtuosos. Si no tienes nada que hacer, acompáñame mañana a entrevistarlos. Voy a entrevistarlos a las 5 de la tarde ahí en su tienda, entonces si no tienes nada mejor que hacer, vamos y les hablamos acerca de todos los cómics que van a salir. A ver, las preguntas que yo hice son muy simples, son ridículamente fáciles, y las tienen que mandar su respuesta a comicmaniamx@gmail.com. La primera pregunta para ganarse lo de Fanboys contra Zombies es director de Night of the Living Dead. Y obviamente me refiero a la versión original, porque hubo un remake. No, fue de Dawn of the Dead. No. Hubo una versión en los años 90 de Night of the Living Dead, un remake a colores, que lo dirige el cuate este que hace todos los stunts y maquillaje para el director. Se me olvida el nombre, su nombre. ¿Te acuerdas de este actor que sale en Del Crepúsculo al Amanecer? Que hace de Sex Machine. Sí. Él fue el director del remake de Night of the Living Dead. Lo que pasa es que hay algo curioso que pasó con esta película, que es que cuando la proyectaron por primera vez, al distribuidor se le olvidó poner la marca donde tenía lo de derechos de autor, y por ende es propiedad pública. Y hay versiones apócrifas y hay versiones... Me refiero al director de la clásica. Sí, de la original. De la que originó los apocalipsis zombie. Exacto. Después, la película de Zack Snyder con zombies. Claro. Que de hecho creo si son lo correcto su primera película. No es Sucker Punch. No. Ahí pues las la actrices, gente viendo Sucker Punch. Ahí las actrices actúan como zombies, pero bueno. Y el villano principal de Blackest Night. Okay. Serían las tres preguntas. Y para ganarse el cómic de The Traveler, hice preguntas acerca de Stan Lee. Y es el primer cómic de superhéroes que lanza Marvel en los años 60. Obviamente. En la era Marvel. En la era Marvel. O sea, porque se recordarán, antes de eso eran puros cómics de romance, cómics del western, cómics de monstruos. Pero el primer cómic de superhéroes que sacan en los años 60 es el que empieza la Marvel Age of Comics. ¿Cuál fue el nombre de ese cómic? El nombre real de Stan Lee. ¿Sabías eso, Lorna? ¿Que Stan Lee no es un nombre? No. De hecho, Joe Simon cuenta una historia que cuando Stan Lee llega y le dice a Joe Simon y a Jack Kirby que su nombre iba a ser Stan Lee, le dicen, ¿qué les parece mi nombre? Va a ser mi nombre así como que de autor, ¿no? ¿Qué les parece? Y dijeron un chiste o un comentario increíblemente racista. Dijeron, pues parece que tu nombre debería estar en una lavandería. Porque en ese entonces... Se usaba mucho. Todas las lavanderías las tenían japoneses y chinos. Bueno, y cabe recordar cómo dibujaba Jack Kirby a los japoneses en Captain America. Es muy fuerte. Sí, y era un momento mucho más lleno de racismo en los Estados Unidos. Y entonces resulta que todas las personas que tenían el apellido Lee eran gente asiática. Y normalmente toda esta gente asiática tenía... Sí, todavía no había llegado Bruce Lee a reivindicarlos. Es, qué fuerte. ¿Y qué caricatura crea Stan Lee con Pamela Anderson. Okay, una caricatura ridículamente mala, por cierto. Pero bueno. Si veían MTV hace unos años, probablemente la han visto. Exacto. Y ahorita vamos a ver dónde están las preguntas, porque yo creí encontré cuáles son las preguntas. Vamos a ver. Ok, sí. Aquí tenemos la primera pregunta que recibimos desde como la semana pasada. De Eric de Chiru Parker hace un comentario y me carcajeo en el autobús cuando Comic Manía, o sea, Carlos, yo y Moisés, cuenta el chiste sobre Black Manta en la plática de los villanos. ¿Sí escuchaste mi chiste? ¿No? No. Es un chiste increíble. ¿Puedo contar un chiste increíblemente racista, Lorna? Bueno, es brutalmente racista el chiste. Es lo peor de lo peor. La razón por la que Black Manta, un hombre negro, decide conquistar los océanos es porque dice: si los hombres blancos controlan la superficie, yo controlaré los mares. Y obviamente se empieza a pelear ahí con básicamente el Übermensch de Hitler. Se pelea contra un hombre rubio, ojo azul, que es el rey de los siete mares, ¿no? Y yo cuando estaba comentando esta idea de que Black Manta obviamente es un hombre negro que decide llevar a toda su raza negra al fondo del océano, se me acordó un chiste muy racista americano que va de la siguiente manera. Perdón, no lo inventé yo y no lo digo de ninguna manera excepto para educar a la gente qué chistes no deben de contar en público. Ok, y va de la siguiente manera. ¿Cómo le dices o cómo le llamas a un millón de negros en el fondo del océano? ¿No? ¿No? Un buen comienzo. Pero no hablemos de eso. Eric Deschulu Parker aparentemente estaba escuchando eso en el autobús y se rió. Wargo nos dice, te sigo, me sigues tú a mí. Yo no puedo seguir a nadie en Twitter. O al menos no sé cómo seguir a la gente para que no aparezcan sus tweets. Porque yo los únicos tweets que yo necesito que aparezcan son las preguntas. Porque si me pongo a seguir a 20 gentes o 20,000 personas, lo que termina pasando es que a la hora de estar buscando las preguntas voy a tener que ver cuáles son los comentarios que no me competen y cuáles son los comentarios que sí me competen. Entonces, por eso no sigo a nadie. No es por ser mala onda, es nomás por eso lo hago. La bellísima Rogue Raven, que ya tiene un nuevo cómic de Gambit, gracias a nuestro buen amigo Spike Valentine, dice, ¿ya escogieron a Robin? Sí, efectivamente, ya escogieron a Robin. ¡Un aplauso! Nuestro buen amigo Justin Bieber es el nuevo Robin. ¡Un ¿Qué les pasa? Un aplauso. Justin Bieber es el nuevo Jesus Robin. Jesus wept. Obviamente es un chiste. Obviamente es un chiste porque no va a salir Robin en esta película de Superman. Batman hubiera sido magnífico. Se lo estaba comentando a Rogue Raven y a Selina Kyle. Que hubiera sido magnífico si en un momento dado Superman se está peleando contra Lex Luthor, Batman contra el Joker y obviamente Justin Bieber contra Harley Quinn y hubiera empezado a cantar, ¿no? I know you love me. I know you care. Sí. You shall whenever. Lo único and padre, I'll be there. Lo único padre es que moriría en cámara, o sea, moriría en escena. No, obviamente no va a salir un Robin en esta película porque la película se llama Superman Batman y Robin no tiene nada que hacer ahí. Lo máximo que podrían hacer de Robin es que Batman reciba una llamada de Dick Grayson y párale de contar. La Colosa Halcón nos dice que obviamente ya estarán vendiendo los boletos para La Colosa Halcón, que va a ser 28 y 29. Yo voy a participar con ellos. ¿Viste el póster que me hicieron, Lorna? De la Colosa Halcón. ¿Viste el póster que me hicieron para la Colosa Halcón? Ay, sí, fue muy gracioso. ¿Te gustó mucho, muy verdad? Muy gracioso, sí. Ahí sí sería como Ladies Night Joy. ¿No lo has visto, mi querido Spike? Sí, sí lo vi. Me dio mucha risa. Para las personas que no saben, yo pues soy actor. Y de vez en cuando no tengo dinero para pagar la renta. Entonces tengo que hacer cosas muy embarazosas para poder pagar la renta. Y curiosamente alguien tomó una foto de esta cosa y me la mandó. Y eso es lo que está en el póster. Si quieren verlo, no lo voy a decir al aire porque tengo niños escuchando. Pero vean el póster de la Colosa. ¿Pero cómo explica las cosas embarazosas que haces por gusto? Entonces nos dice Gerardo Alguiere, buena aparición en el Café Comiquero con Karen. Ah, muchas gracias, qué bueno que te haya gustado. Les recuerdo a toda la gente de Poza Rica, Veracruz, prepárense para el Batiluchador del 28, 29. Spike Valentine dice, a realidad brutal con Carlos Joey Moisés, traeré el cool de regreso. Me parece perfecto. Marte Gracia nos dice que también que le avisaste para que nos escuche. Omar dice, recuerden que hoy a las 5 inicia Comic Manía, muchas gracias. Iván El también nos dice que por favor escuchemos Comic Manía. Loliet dice, Carlos, tranquilo, ellos no saben lo que dicen, porque si no existe Mariano, yo y Moisés, ni Hugo, yo y Moisés, solo Carlos, yo y Moisés. ¿Huh? Carlos, tranquilo, ellos no saben lo que dicen, porque si no existe... Ah, con lo que estabas comentando del iTunes, creo. De que habían troles en el iTunes. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, Loliet. Y pues sí, tienes toda la razón. Ya me quité el odio de mi cuerpo y decidí mejor vamos a hablar de cómics en vez de hablar de cualquier otra cosa. ¿Y sabes qué canción les iba a cantar, Lorna? Una de One Direction. Qué linda. La de... ¿cómo se llama este? Ahorita se me acuerda el nombre. Bueno, que entiendo su punto de en cuanto sí. a la música. Sí, sí, pero bueno. Gosuki dice, hola, un gran saludo de antemano. Me gustaría conocer las tres mejores historias de X-Men sacando la saga de Fénix. Spike, vas tú. Yo, mi opinión personal es Dilo. Astonishing X-Men. Claro. Días de un futuro pasado. Ok. Y digas lo que digas, Rubicon. No sé de qué te refieres. Yo, para mí, las tres mejores historias de Los Hombres X, sin duda tendría que poner Days of Future Past ahí. Es una de las mejores historias. También me encantó... Es que es difícil. Es que estoy pensando en la saga de... Todo lo que fue la saga de New X-Men de Grant Morrison, claro. Me encantó. Y particularmente, si quitamos todo lo que es John Byrne y la saga de Fénix Obscura, lo que sucede después de Fall of the Mutants, cuando están en Australia... Dibujado por Mark Silvestri, escrito por Chris Claremont. Uf, precioso, precioso. Y además ese equipo era un equipo muy, muy, muy perdedor. Pero me gustaba, ¿no? Bueno, también... Porque digo, tienes a Longshot, tienes a Dazzler. Pero X-Men contra Cuatro Fantásticos es increíble. Es muy bueno también, es muy bueno. X-Men contra Cuatro... Ya salió, ¿no? ¿Lo puedes conseguir? ¿X-Men contra Cuatro Fantásticos o X-Men contra Avengers, la primera versión? Estoy hablando de la versión de Chris Claremont y John Byrne. Pero también Chris Claremont escribió un cómic llamado Avengers contra X-Men, donde Magneto tiene unas cosas en su casco para de esa manera poder controlarle y borrarle el prejuicio a toda la gente acerca de los mutantes. ¿Recuerdas ese cómic? No. Avengers contra X-Men, la primera vez que se pelean, cuatro números. Primero cae... Me acuerdo de Blood Ties, pero no estamos hablando nada de eso. No, es una miniserie, cuatro números, X-Men contra Avengers contra X-Men. Se cae parte del asteroide M a la Tierra, ¿ok? Los X-Men en ese momento tienen a Magneto como miembro. Van a ver qué rollo con el asteroide M y ahí él encuentra un casco. Y este casco le borra a la gente el prejuicio contra los mutantes. Y él quiere borrarle el prejuicio a toda la gente. Y el Capitán América dice, no, estás equivocado, no puedes hacer eso. Porque cualquier tipo de control mental es control mental. Aunque sea para quitar un prejuicio, claro. es amoral. Sí, no, nunca he leído esa historia. La voy a checar en cuanto llegue a mi casa. Pues, siempre aprendes algo nuevo aquí en Comic Manía. Y más que nada cuando no me están interrumpiendo cada 10 segundos y podemos hablar de cómics. Iván él dice, honestamente, ¿recomiendas la serie Spawn? Aunque sea por mero entretenimiento, no la recomiendo para nada. Lo único que te podría recomendar de Spawn, lo único, es Spawn contra Wildcats, escrito por Alan Moore, brillante cómic. ¿Tú? ¿No se refiere a la caricatura? No, se refiere a la serie. La serie animada nunca la vi, Spike. Es entretenida. Tampoco es magnífico como Batman Animated. Y hablando del cómic, los cómics spin-off de Sammy Twitch se me hacían muy buenos. Okay. Y Angela por Neil Gaiman y lo que hacía Alan Moore y Frank Miller. Okay. O sea, el chiste es que no estuviera Todd McFarlane atrás moviendo las marionetas. Sergio Pérez dice, hola, ¿recomiendan el cómic de Mouse? Sí. Obligadamente. Uno de los pocos cómics que merecen el título de novela gráfica. No es fácil, es algo muy profundo. Se trata acerca de básicamente un niño escuchando las historias del holocausto de su abuelo. Y cómo su abuelo logra sobrevivir uno de los peores tiempos en la historia del ser humano. Cuando básicamente toda una raza decide... masacrar a otra, que de hecho es algo que es muy recurrente en la historia de la humanidad, si no pregúntenle a los indios pieles rojas acerca de los anglosajones, pero también ocurrió mucho más fuerte, porque mal que bien, y no estoy defendiendo a los americanos, pero los americanos llegaron a los Estados Unidos y mataron a los pieles rojas, para de contar. Pero en el caso de las torturas que hizo el Tercer Reich y los nazis con los judíos, puta cañón. O sea, he leído acerca de los experimentos que hizo el doctor Mengele con algunos de los prisioneros. Y, o sea, les inyectaban cosas en los ojos, algún tipo de tinta, para cambiarle el color de ojos de cafés a azules. Imagínate el dolor que alguien te mete. Olvídalo. Pero entonces, no es un cómic muy, muy divertido de esa manera. Pero es un cómic que todo lector de cómics debería leer. Es un cómic que ya está tratando de explorar que en los cómics puedes contar cosas tan todo profundas. Tipo de historias. Sí. Como muy parecido a lo que hace Terry Moore en Strange in Paradise. Contar historias de otro tipo. Yo pensé que ibas a hablar de Will Eisner y un contrato con Dios. Y... Ya lo leí. Qué bueno está. Esa sí es una novela gráfica. Aquí es donde difiero. Mouse para mí no es una novela gráfica por estructura. A lo que me refiero es, hay ciertas personas que utilizan la palabra novela gráfica no para hablar del formato o de la estructura, utilizan la palabra para a un nivel de rimbombancia, decir, ah, yo no leo cómics, yo leo novelas gráficas. Algo que podría llamarse una novela gráfica, algo más allá de una historia de aquí está el bueno, aquí está el malo y van a pelear, es Mouse, porque se trata de cosas más profundas. Lo mismo con sí. Strangers in Paradise. Strangers in Paradise no es una novela gráfica per se, son cómics. Son cómics. Pero el tipo de historia, de el sujeto, de lo que se trata. Sí, son cosas complicadas. Son cosas sí, mucho más profundas. Y bueno, piensa en Mouse como la lista de Schindler de los cómics. Gracias, creo que es la mejor manera de verlo. Podrían mencionar sagas grandes, sagas en su desarrollo y otras con impactante final. Una y una, porque si no nos vamos a quedar 3,000 horas. Sagas grandes, para ti una gran saga que... Yo recomiendo mucho, si no leyeron Messiah Complex, para estar como en contacto con los X-Men más, versión más moderna y saber qué es lo que está pasando ahorita, de dónde viene. Crisis en Tierras Infinitas. Una saga, sagas en su desarrollo. ¿Alguna saga en su desarrollo? Ahorita, pues lo que está pasando en Artifacts de Top Cow Comics. Yo diría Battle of the Atom, que me está encantando. Y vamos a ver, y otras con impactante final. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo sé que a ti no te va a gustar tanto, la de Red Hood, la de Batman. Ah, ok, muy mala, sí. El final me encanta. Va, que va. Yo te pondría Avengers contra X-Men, incluyendo X-Men Consecuencias. A ver. Iván L. dice, me gusta mucho el run de Remender, pero... ¿Creen que abusa de los mismos villanos, Apocalipsis y el Maestro? Bueno, lo que hace Remender, y esto no solo se limita a Uncanny X-Force, es que le gusta agarrar cosas que ya existen y llevarlos al ridículo y hacerlos serios. Ah, okay. Como, ¿te acuerdas lo que pasó con Punisher cuando era Frankencastle? Ajá. Ahorita está el Green para Skull. Para las personas que no sepan, Frankencastle es agarran a Frankencastle, al Punisher, y lo transforman en el monstruo de Frankenstein, literalmente. A ver, entonces, ¿crees que abusa de los mismos villanos, sí o no? Yo no creo que abusa, más bien es su estilo. Así es como le gusta contar las historias a él. Me encanta Nick. Mirror Master nos dice, ¿el romance Batman-Wonder Woman ha existido en los cómics o solo en TV? Hasta donde yo sepa, solo ha existido en televisión. Y creo que ahí se debería de quedar. Porque en los cómics yo siento que algo que me encanta de la Mujer Maravilla es que en vez de andar con héroes, anda con seres humanos. Porque ella nunca se cree... parte de esta comunidad heroica. Ella es una princesa, para empezar. Y dos, es una princesa guerrera. Y también es una embajadora de la Isla Paraíso. Si ella está con un ser humano normal, creo que habla mucho más de ella, de que no mide fuerzas, mide corazón. Sí. Y necesita un hombre que se pueda dedicar al 100% a ella. Sí, y alguien como Batman está dividido entre la justicia y su amor por una mujer. Y en este caso, obviamente, la mujer que él más ama, más que la vida misma, es Catwoman. No, y a lo que voy es, por ejemplo, ¿quién fue el hombre que la sacó de Themyscira? Es Steve Trevor. Steve Trevor. Él debería de ser el hombre por el que ella se fija. En los en la serie animada, pues era mucho más difícil incorporarlo. Incorporar a Steve Trevor. Entonces dijeron, pues hay que buscarle una pareja y dijeron Batman. Aunque yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues el mejor hubiera sido el rey Aquaman. Que de hecho lo hicieron perfectamente bien en Flashpoint. Bueno, pero ahí ya Aquaman ya tenía Mera de la primera aparición. Ya no se podía hacer. De hecho, viste por favor la de Flashpoint Paradox. Sí. Qué buena película. Que me encanta esa cosa que hace DC, que en cuanto a sus animaciones, muchas veces logran superar el cómic en el que están basados. Sí, y lo lograron acá de una manera brillante, porque Flashpoint es muy, muy mal cómic. Y está hablando bien de una cosa donde sale Grifter, aguas. Sí, y Grifter está bien ahí. Y de hecho su muerte, perdón, pero lo que sucede con Grifter ahí está muy bien hecho. Cruz dice, sí funciona, saludos. Dije, ok. Hugo Chávez dice, ¿a qué hora va a ser la plática el sábado en Fantástico y a qué hora va a terminar? La idea es que sea de 4 a 6. Y esperemos que no sea más larga. Saint Israz dice, saludos a todos. Estoy en el trabajo, pero luego bajo el programa. ¿No harán una plática sobre los cómics de Valiant, de Kamite? Pues mira, siempre ha salido este tema y el problema que tengo yo es que no he leído muchos de los cómics de Valiant. Yo leí los originales y los originales son brillantes. El problema, y eso es algo que iba a entrar, pero se nos acabó el tiempo con nuestro buen amigo Carmix. De hecho, Carmix quería que el tiempo que estuviéramos juntos en el Café Comiquero habláramos de los cómics de Valiant. Pero decidí egoístamente hablar de mí. ¿Te sorprende, Lorna? No. Lo sabía. Pero bueno, a donde voy con esto es lo siguiente. Él quería que habláramos de los cómics de Valiant. Y yo lo que iba a decir es que los cómics de Valiant ahorita son un refrito de los cómics de Valiant de los años 90. Que no está mal, son muy buenos cómics. Pero el problema es que les falta un Superman. Los cómics que están saliendo ahorita está Exo Manowar, que es Iron Man, está Harbinger, que son los Hombres X, está Shadow Man, que es Batman, obviamente. Pero desafortunadamente los héroes que no pudieron retomar son Solar, Hombre del Átomo, Turok, que sería el cazador de dinosaurios en Valiant de los años 90. Antes era el hijo de la piedra, o el hijo de la de la roca. Y Magnus, Robot Fighter. Y para crear un nuevo universo necesitas tu Batman y tu Superman. Y en el caso de Valiant, el Superman era Solar y nuestro Batman era Magnus. ¿Okay? Y como ya no tenemos esos dos héroes, tenemos que basarnos en los héroes que fueron creados para hacer la comparsa de Magnus y de Solar. Entonces tenemos a los chicos de Harbinger, tenemos a Exo Manowar, pero no tienen la fuerza para poder cargar un universo completo. Cuando tienes un universo sin un Superman, como que algo falla. En el caso de lo estaba mencionando, en el caso de Marvel, el Superman es Capitán América. A nivel poder, obviamente. Sí, Thor, o sea, icónicamente. Pero icónicamente el responsable ahí es Capitán América. Y si nos vamos a cualquier otro universo, cuando careces de un Superman, todo se cae. Lo mismo le pasa al universo Image. Bueno, ahí sí estaría dispuesto a debatir. Bueno, pero no tenemos tiempo para hacer eso. Pero yo diría que ahí... Pues, es que yo creo que depende de la creatividad del... ¿Cómo se llama? Del escritor, más que nada. Pues, si puede... Una cosa es... O sea, y esto es lo que pasó en Image. Puedes pensar fuera de la caja. Sí. Lo que pasó en Image es que eran unos babosos que no sabían utilizar una caja. Y no solo si no saben utilizar una caja, no saben escribir. Porque tú ves lo que sucede en Cyberforce, lo que sucede en Wildcats, lo que sucede en Stormwatch, lo que está sucediendo en todos los títulos grupales. Y hablando de eso mismo... Eran copias del mismo equipo. Ahorita ese universo se me está haciendo muy interesante. Porque están agarrando buenos escritores. ¿El de Wildstorm? Wildstorm no. Estoy hablando ya específicamente Top Cow, Cyberforce. Ajá. Cyberforce, Witchblade, Darkness. Pero porque se fueron por otro lado. En vez de tratar de ser superhéroes, se fueron a hacer algo sobrenatural. Sí, porque no son superhéroes. Eso tiene diferentes reglas. Estarás de acuerdo conmigo. No necesitas un Superman en un mundo lleno de... Necesitas un Doctor Strange. Y me imagino que tienen su versión de Doctor Strange. Sí. ¿Ok? O un John Constantine, por decir. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos... Ah, espérate, creo que tengo una última cosa. Ok. Perdón que te... Qué horrible es interrumpir a una mujer. Eso no es de hombres, lo siento. Habrá plática. Si nos piden los chavos de Fantástico que hagamos plática, con muchísimo haremos una. Jaime Said dice: saludos a todos los en cabina. La Trinidad, que no está. ¿Quiénes son los 5 supervillanos más poderosos del cómic? ¿Y de qué trata de Venganza? Para ti, los 5 villanos más poderosos... Pues, por ejemplo, yo metería a Doctor Doom. Ok. No solo maneja la ciencia y la magia, está en todo y es súper inteligente. Totalmente de acuerdo, ya estamos de acuerdo en uno. The Joker. Creo que se refiere a poderosos, no o interesantes. Sea, no, pero... Creo que se refiere a poder. Yo creo que The Joker... ¿Sí? Es tan impredecible que se puede enfrentar a quien sea. Ok, puede ser. ¿Alguien más? Que, o sea, vamos a ir, por ejemplo, Thanos. Thanos, muy, muy poderoso. Galactus. Claro. Vamos a quitarlo de los villanos. Pondremos a Magneto. Es una fuerza de la naturaleza, pero es que también, por ejemplo, si decimos Magneto es un antihéroe y si nos vamos a reglas... ¿Apocalypse? Apocalypse, básicamente, más que Apocalypse, Sinister. ¿Mr. Sinister? Ok. Yo pondría Apocalypse en vez de Mr. Sinister y obviamente el número uno, el más poderoso villano de todos los tiempos, el rey de Apocalypse. Su nombre es Darkseid. Nadie le gana a él. ¿Y ¿quién más? ¿Y de qué se trata? ¿De Venganza? Wow. A ver, ¿tú conociste a David Lloyd? ¿Te gustaría explicarnos de qué se trata de Venganza? Pues, hablando del cómic específicamente, refleja esta época muy autoritaria de Margaret Thatcher. Que si recordamos, en ese momento, casi casi, al menos en las palabras de Alan Moore, se estaba volviendo fascista Inglaterra. Sí, así es. Y habla sobre esta idea. Es un personaje que es un ícono de la anarquía y cómo la anarquía puede rescatar la sociedad inglesa. Pero también algo muy interesante que propone nuestro buen amigo Alan Moore es que lo que le encantaba en general de la literatura inglesa es cómo siempre tienen al villano como héroe. Y el ejemplo que él siempre utiliza es Robin Hood. Robin Hood es visto por la ley o visto por el gobierno. Claro, es un lo ven como un enemigo, pero es un amigo del pueblo. Entonces, ¿cómo puedes agarrar a alguien que el pueblo lo ame y se pelea contra un gobierno y que el gobierno lo vea como un villano, pero es porque el gobierno es injusto? Entonces, lo que trata de hacer en vez de Venganza es crear un mundo fascista, muy similar al, como tú mencionas, al gobierno de una distopía Thatcher, como en 1984. Exacto. Entonces, tienes a un visto con ojos de villano por el gobierno, pero visto como ojos de héroe por el resto de la comunidad. Aunque creo que Alan Moore todavía va un paso más. Siempre va puedes, un paso más. Y puedes ver a Vi como villano también. Y, por ejemplo, el canciller uh-huh. no es un villano, jajaja, soy ñaca, ñaca, soy malo, sino que entiendes por qué cree que el fascismo es la manera de resolver las cosas y entiendes su punto de vista. ¿Y es triste decirlo? A muchos niveles, o sea, es un villano a muchos niveles, no es ñaca, ñaca. Es triste decirlo, pero los nazis, cuando toman control de Alemania, era un gobierno fascista. Pero curiosamente, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania era una basura. O sea, no había nada ahí. No había dinero, no valía nada el Deutschmark. La gente estaba sin guía, sin líderes, estaba destrozada. Era un pueblo humillado. Y penalizado. Llegan a poder los nazis y lo vuelven, en un espacio muy corto, un poder mundial. Entonces, de hecho, esto lo vimos en un episodio brillante de Star Trek, donde un tipo llega a un planeta, impone un gobierno nazi, un gobierno fascista, y para que mejore este planeta y deje de ser una total basura y se vuelva un planeta que funcione. Y es muy triste decirlo, pero sí, digo, de alguna manera u otra, una dictaduría o el fascismo funciona. Desafortunadamente es cuando tú tomas control de todo el país o de todo el planeta, y es ponerte por encima de la gente que tú gobiernas y tratar a la gente que tú gobiernas como objetos. Y eso está mal. Y para regresarlo a los cómics, eso es exactamente lo que hace Sinestro en el planeta de Korugar. Claro. Y es la razón por la que lo corren de los Green Lantern Corps, sí. Porque básicamente crea un mundo fascista, sí, o un gobierno fascista. Sí, gobierna como Stalin a través del miedo. Y por eso es que obviamente podemos hacer la unión de que Hal Jordan es tan importante como V for Vendetta o V de Venganza. Porque Hal Jordan es la onda. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Random. Está cañoncísima tu nariz. Ay, sí, lo siento, tengo. Se te modificó toda la voz, cañoncísimo. Y bueno, Random dice: hola, Comic Manía Radio, tengo una duda. Dime. ¿Por qué no me deja dormir por las noches? No me interesa seguir Avengers y mi duda es: ¿le podré entender a Infinity si solamente sigo New Avengers? Saludos a todos y gracias por sus deseos de recuperación. No. Jonathan Hickman, de la manera que él escribe, al igual que Grant Morrison, es lo que escribe es un bloque de construcción o un ladrillo en esta gran casa que está creando. Es un cimiento. Puede ser que te olvides de todos los demás tie-ins, pero los que sí tienes que leer es Avengers, New Avengers e Infinity, porque son los que está escribiendo Jonathan Hickman. Y cada uno de esos títulos está sirviendo para crear esta gran casa llamada Infinity. Sí, entonces, lo que tiene él como escritor es el detallismo más anal que hay en todos los escritores de cómics ahorita. Está al nivel de locura de Grant Morrison, si no estoy en lo correcto. No, yo no lo vería tan loco, sino como detallista, como que okay. Las cosas rebuscadas ahí están, las ideas descabelladas no tanto. Acá puso en Píldora Atómica algo muy gracioso, que es muy cierto. Dice Carlos Joy Moisés: ¿quieres a Justin Bieber como Robin? ¿No quieres a Miley Cyrus como Harley Quinn? ¡Sí! Y después de ese bailecito que se hizo en las MTV Movie Awards, la apruebo totalmente. Lorna, ¿qué más tenemos? Pues yo creo que no hay ninguna diferencia entre ellos. De hecho, traen el mismo look. Sería difícil distinguirlos. Exactamente. Ajá, así como, exactamente. No, son gemelos. Bueno. A ver, ¿qué más? Omar Youssef dice: Joy, entonces Gustavo, Carmix y Bernardo, ¿son los guardianes malignos del universo? A ver, otra vez, perdón. ¿Quiénes son los guardianes malignos del universo? Carmix, Gustavo, Carmix y Bernardo. Sí. Obvio. ¿Algo okay. más? Y tenemos a... Bueno, Píldora Atómica, anda por aquí. Está Flor, que nos manda saludos también. Muchas gracias. León nos dice: ¿qué cómic es donde se habla de los experimentos realizados con los nazis? Pues ya lo dijeron, ¿no? Mouse. Ok. Bueno, no creo que sea el único, pero, no, sí, pero Mouse es el más significativo. Pero no creo que ahí hablen literal de los experimentos, hablan acerca del holocausto. Si quieres ver los experimentos, que eso yo lo vi en un cómic, curiosamente, de Magneto Testament. Sí. Buenísimo, lo escribe Greg no, Pak. Es Greg Pak. Greg Pak. Y lo dibuja Dylan Komanen. Es un italiano. El arte está hermoso. No vemos tal cual a Magneto en su traje de Magneto y utilizando sus poderes su totalidad. De entrada los está descubriendo. Vemos la niñez y la adolescencia de Magneto y descubres por qué él se termina volviendo uno de los peores y más grandes enemigos de la raza humana en el universo Marvel. No dije antihéroe, no dije héroe, no dije villano, más es el enemigo de la raza humana porque quiere proteger a su raza, porque ya vio lo que sucede cuando un grupo decide ser superior a otro. Wow. Muy, muy bonito. Ya llegó en español, si estoy en lo correcto. Creo que nunca. Lo único que se publicó de Marvel Knights en español, hasta donde yo sé, es With Great Power. Magneto Testament, háganse un favor y léanlo. Un gran todo lo comic. Que encuentren de Marvel Knights de esa época, léanlo. O sea, tienes a Daredevil, Battling Jack Murdock, tienes Spider-Man Brain. Battling Jack Murdock es brillante también. Para las personas que no sepan, es el, digamos, la historia del padre de Daredevil. Cuando y descubres por qué él es el que tiene que criar solo a su que hijo. Que la dibuje la misma persona, el mismo italiano, y le escribe Seb Wells. Buenísimo. Battling Jack Murdock, Daredevil, Battling Jack Murdock, que es la historia del papá, y Magneto Testament, que es la historia de Magneto cuando es joven y adolescente. Buenísimos. Y al final hablan de una mujer que trabajó con el doctor Mengele y vio sus experimentos, sus locos experimentos. También para criar piel, ¿cómo se llama? Quitarle el color a la gente para que todos sean blancos. Sí, Mengele estaba loco. ¿Algo más, Lorna? Sí, otra vez Hugo Chávez. Okay. Nos dice, Joey, si te gustan los Teen Titans, debes de conocer la novela gráfica The Games of Mary Wolfman y de George Pérez. Sí, sí, sí. Es Marv Wolfman. Sí, no solo tuve la oportunidad de conocer ya a los dos creativos en la San Diego Comic Con. Tienes que ir un día con nosotros, mi querido Spike. En serio, te va a encantar la Comic Con. Y sí me compré Games, pero es una historia que tardó como 20 años o más en publicarse. La empecé a leer y sí se notan los años. Está muy cansada. ¿No le pasó como Avengers contra la Justice? No. Sí está muy cansada. Está muy cansada la historia. Entonces me aburrió. La voy a leer toda, obviamente. Tengo ya el hardcover y todo. Y la tengo que leer por el amor que le tengo a George Pérez. Espero que nos esté escuchando ahorita. Pero sí es una historia muy cansada. O sea, se siente que los años pasaron y la destrozaron, la arrollaron. A ver, acá nuestro buen amigo Rey David nos dice: hola Joey, por favor, ¿podrías hablar de las relaciones sentimentales de Dick Grayson? Sobre todo me interesa saber qué pasó con Starfire. Muchas gracias. Pues mira, el primer amor, el más grande amor de Robin, ¿sabes quién fue, Lorna? No. Batichica. Pero Batichica no quería con Robin, ¿sabes por qué? No. Quería con Batman. De hecho, ella lo único que quiere en esta vida es ser la compañera de Batman, ser la novia de Batman. Entonces, ella siempre estaba viendo hacia arriba y Robin siempre quería con ella. Y lo curioso es que ella es mayor que Robin por uno o dos años, ¿no? O por muy poquito, o año y medio. Pero Robin, desafortunadamente, actuaba muy infantil. Entonces, ella de niña, siempre Barbara Gordon de niña, era muy inteligente, tiene memoria... ¿Cómo se llama? Endémica. Ajá, exacto. O sea, o como le dicen, memoria fotográfica. Todo lo que le se acuerda. Entonces, ella siempre tuvo muy buenas calificaciones en la escuela. Siempre fue la, como dicen en inglés, valedictorian y comma sum laude en todas las universidades. Creo que terminó la universidad un año y medio antes. O sea, una niña muy... como tu sobrina. O digo, como tu prima. Vivian. Exacto. Okay, muy, muy aplicada, la niña. Esta Batichica. Entonces, ella se mete a karate y todo eso para emular a Batman y termina volviéndose Batichica. Pero Robin era un desastre, chavito. Porque honestamente todo le viene muy fácil. Él es un atleta nato, criado por dos maestros del trapecio, dos grandes acróbatas, y lo enseñan desde que es muy chiquito. Entonces, él desde niño, todo le viene fácil. Él no tuvo que pelear por nada. Después lo empieza a educar Batman, y Batman le enseña a utilizar todos estos trucos para que él también tenga una memoria o logre tener una memoria, ¿cómo se llama?, fotográfica. Se vuelve uno de los mejores detectives. Y creo que a Batichica le enojaban varias cosas. Primero, que Batman elija a Robin sobre ella. Uno. Dos, que Robin era un desastre y además se vestía con un traje horrendo. Y él era mejor que ella en el aspecto de que pues, era un mejor detective, era mejor acróbata. Enseña más pierna, desafortunadamente. Entonces, como que había como que esta competencia entre ellos dos y ella siempre quería ser la pareja de Batman, nunca la de Robin. Y Robin se sentía muy mal. Después de eso, por muchos años, le gustó por un tiempo Wonder Girl, pero terminó siendo su mejor amiga. Y finalmente entra en su vida una extraterrestre llamada Coriander, mejor conocida ahorita como Starfire. Starfire es una mujer que mide como 1.80, no más, un poquito como 1.90, ¿no? Es más alta que Robin, de hecho. ¡Wow! Y es muy lindo verlos. Y la cosa es que ella en su planeta, el amor lo es todo. Y el sexo no tiene la connotación negativa que tiene aquí en la Tierra. Entonces, si ella en Tamarán, que ella, de ahí es donde ella proviene, tú ves a alguien que te gusta, lo besas. Y para le de contar. ¿Sabes por qué, Lorna? No. Son descendientes de los gatos. ¿Miau? Ajá, y tú ves como los gatos son muy cariñosos. Sí. De eso le, por eso toda la gente de Tamarán es muy cariñosa. Ok. Y ellos tienen la habilidad de volar por ellos mismos. Larga historia de la de Coriander, se las recomiendo muchísimo. Sufre mucho, pero a pesar de su gran sufrimiento, de ser traicionada por su hermana, vendida a la esclavitud por su hermana, violada, abusada, ultrajada, siempre tiene gran amor por su raza, por su padre, por su hermana. Por su hermana. Por su hermana, que es en Blackfyre. Y cuando ve a Robin, se enamora de él total y completamente. Posiblemente porque está mostrando mucha pierna. Curiosamente, la gente de Tamarán, si te toca, absorbe... No es como si ella estuviera vestida muy conservadoramente. Exactamente. Si ella te toca, te puede absorber todos tus, tu lenguaje. Entonces ella puede saber todos los idiomas de cualquier planeta, pero nomás tiene que tocar a alguien y absorbe sus habilidades de lengua. Lo curioso es que cuando ve a Robin, le da un beso en la boca, con mucha lengua. Tanto así que Robin está tirado en el suelo y ella está encima de él. Y ella dice, ¡qué intenso! Súper intenso. Y lo más curioso es que está ahí Wally West, Flashito o Kid Flash, y está ahí Wonder Girl, que son amigos de Robin desde que él nació, casi casi, o desde que se volvió superhéroe. Y se están riendo, porque nunca han visto a Robin totalmente, ¿cómo se llama? Subyugado por una mujer. Una mujer. Por completo. El amor de ellos es un amor muy cierto, es un amor muy honesto, es un amor de total entrega por parte de ella, y que él aprende a abrir su corazón, porque Batman le enseñó a cerrar su corazón de todo tipo de emoción para que nunca sea traicionado por la emoción, y ella lo hace una mejor persona, lo hace un hombre completo. Desafortunadamente, ya cuando se iban a casar, vinieron un buen de tonterías, se separaron, ella se fue por aquí, el otro se fue por allá, se volvió Nightwing, bueno, todo un rollo. Más adelante, empieza a salir con Huntress. Huntress es, digamos... Sí, la hija de... Es Elena Bertinelli, la hija de unos mafiosos que busca venganza por la muerte de sus padres. Y ella es la peor pareja que jamás ha tenido Nightwing, porque es idéntica a Nightwing. Y lo que tú necesitas, si eres muy locochón y eres muy atrevido y eres muy, como que te lanzas primero antes de hacer preguntas y todo ese tipo de cosas, necesitas alguien que te estabilice, alguien que tenga más cerebro. Si tú eres más acción, si tú eres más cuerpo, necesitas alguien que te estabilice. Y se empieza a juntar con Huntress, que literalmente hay una escena donde Huntress y Nightwing están peleándose contra unos gangsters o contra unos mafiosos por ahí, y están en un lote baldío y se están escondiendo de los gangsters, y se lo empieza a ver así con una sonrisa macabra Huntress, y empieza a besarlo y a toquetearlo en vez de estar peleando con los gangsters, y le dice, Elena, ¿qué te pasa? Y le dice, hey, no nos están viendo. Entonces era como que la peor persona, una persona tan impulsiva como él, era lo que él no necesitaba. Necesitaba alguien que lo estabilice. Y lo que termina sucediendo es que después de mucho tiempo pierde la habilidad para caminar nuestra bellísima amiga Barbara Gordon, gracias a este brillante cómic llamado The Killing Joke. Efectivamente, La Broma Mortal, cómprenlo por favor. Entonces, ella ya no puede utilizar su físico y por ende tiene que utilizar más su cerebro. Entonces se vuelve mucho más inteligente de lo que antes era, se vuelve mucho más hábil con las computadoras y se vuelve la persona a la que todo el universo DC recurre para cualquier pregunta de computadoras. Sí, es como el NSA. Exacto. Ella es la persona más inteligente en todo ese tipo de cosas, y es la que tiene toda la información de todo lo que está pasando. Y le empieza a utilizar muchísimo Nightwing para pedirle información. Y se vuelve a crear esta amistad, esos vínculos de amistad, y se vuelven vínculos románticos. Y para mí, en ese momento dije, sí, es que tienen que estar juntos, porque ella es el cerebro y él es el cuerpo. Y se necesitan mutuamente. Y lo padre, hay un momento buenísimo, el momento más lindo de todos, y aparece en una portada, que le dice, Nightwing, te voy a llevar a un lugar donde no te puedes olvidar total y completamente de que no puedes caminar. La sube un trapecio, le amarra las piernas y juntos empiezan a mecer en el trapecio. Y le dice, no te preocupes, Bárbara, lánzate hacia mí, nunca te voy a dejar caer, puedes confiar en mí. Y en ese momento dije yo, no, ese sí es amor de verdad. Y desafortunadamente, maldito DC, no, dejen que se junten. Siempre buscan alguna razón para que no se junten, cuando ellos serían un romance muy lindo, porque es un romance de décadas que ha sido creciendo. Y lo más bonito es que él tiene todas sus habilidades físicas y ella está asignada en una silla de ruedas, o al menos estaba antes de los nuevos 52, pero su romance hubiera sido no algo físico, sino algo del corazón, algo espiritual, algo mental, una necesidad y un complemento total de estos dos personajes. Hubiera sido para mí algo hermoso. Y de hecho hay varios cómics, a ver si los puedo encontrar todos y se los subo. Bueno, digo, no los cómics, pero al menos las portadas, para que vean cómo va creciendo este romance. Y es un romance muy, muy, muy lindo. De hecho, hay un momento muy bonito en un cómic que se llama Batichica Año 1, donde Batichica tiene puros elementos en su traje creados por ella y no le funcionan bien. Entonces Robin, después de burlarse de ella por tratar de ser superhéroe, va a la Baticueva y crea un uniforme con las mismas capacidades que los uniformes de Batman y de Robin, y se lo manda en secreto y le dice para que puedas hacerlo mejor. Que por cierto, qué lindura. O sea, le dio un regalo que lo pudieron haber regañado muy feo Batman, pero sin embargo se lo da porque la quiere desde el primer momento que la ve. Los Year One tienden a ser buenos. Bueno, sí. Por lo menos en esa época tendían a ser buenos. Y también hubo un Batman Chronicles buenísimo, que es la primera vez que ellos tienen un team up juntos. Y lo padrísimo es que logran vencer a estos tipos. Están en una plaza comercial. Logran vencer a los tipos. Y al final ya como que se empiezan a caer bien. Y ella ya lo respeta un poco más. Y él se empieza a enamorar de ella. Y se meten en estos lugares donde pones X cantidad de pesos. Y te toma fotos. Y están ellos dos ahí sonriéndole a la cámara. Y sacando la lengua a la cámara. Son niños, porque al final de cuentas son niños. Jugando a ser superhéroes. Divinos cómics. Y para mí, Batichica, Robin, es el mejor romance de todos. Desafortunadamente Paul Dini y Bruce Timm no lo pensaron, entonces en Batman Beyond o Batman del futuro, Barbara Gordon tiene otra pareja y Robin o Nightwing no aparece para nada. Lorna, ¿qué más tenemos? Pues ya nada más quedan unos cuantos minutitos y te quedan aquí tres preguntas. Perfecto, sí podemos. Ok. David, hola Joy, recomiéndame qué evento seguir de Infinity o Battle of the Atom. ¿Y qué puedes decir de Jupiter's Legacy? Ok, Jupiter's Legacy, lo que te puedo decir es léelo. El arte está precioso, de Frank Quitely. La historia de la idea, la idea para la historia está interesante, que es como digamos la segunda generación de los héroes originales. Y lo padre es esto, ¿no? Tú lo ves mucho, Lorna, de seguro con Paris Hilton, ¿no? Ajá. O Kim Kardashian. Son gente millonaria, o sea, que vienen de familias muy ricas. Y como ellos no tuvieron que trabajar un solo día en toda la vida, ¿qué es lo que hacen? Abusan. De esta riqueza. Me apena saberlo, pero Kim Kardashian sí trabajó por su dinero. Dios mío. De alguna manera. Las connotaciones que tiene eso, pero bueno, Paris Hilton nunca en su vida ha trabajado. Sí, Paris Hilton, totalmente de acuerdo. Y lo que termina sucediendo es como ellos, también los hijos de la realeza, tú sabes que por muchos años la realeza, los Windsors, si estoy en lo correcto, la realeza de Inglaterra, eran esos chavitos que no hacían nada excepto nomás hacer puros destroces, ¿no? Igual con los Kennedy, que los han metido hasta la cárcel por violación. Básicamente son esta gente que tiene este legado, tiene esta ¿cómo se llama? Los Kennedy son, ser Kennedy es una sentencia de muerte. Bueno, sí, pero ¿cómo se llama esto? Tienes una responsabilidad de actuar correcto por respeto a tu familia, ¿no? Y porque tu familia, en el caso de los Kennedy, es una familia importante que tiene un cierto nombre, que tiene un cierto caché. Guardar las apariencias. Gracias. Y no lo hacen. Lo mismo desheredaron a Paris Hilton, creo, ¿no? Pues no me sorprendería por todas las cosas que ha hecho. Sí, pero ya que tienes compañías tu nombre, pues ¿de qué te sirve? Claro. Pero lo curioso es eso, ¿no? Lo mismo pasa con Jupiter's Legacy. Tienes esta primera camada de superhéroes que están peleando por el bien y el orden en pro a la humanidad. ¿Y qué pasa con sus hijos que adquieren los mismos poderes, pero cero de la responsabilidad? Lo escribe Mark Millar. Y lo que ha hecho en dos números es mucho mejor que todo lo que ha hecho en años. En Kikas. Y en Nemesis me gustó, ¿no? Sí, exacto. Es un cómic bastante interesante porque habla de este grado de responsabilidad. Y lo más padre es que en un mundo de los años 30, la manera de ser héroe era de una. Pero ya en este futuro o ya en este presente, para ser héroe tienes que ser de otra manera. Y los dos hermanos, que son los héroes más poderosos, están en desacuerdo de cómo se debe ser un héroe y qué deben de hacer los niños. En dos números, en serio, Frank Miller y Frank Quitely están haciendo cosas mucho más interesantes. Mark Miller y Frank Quitely han hecho cosas mucho más interesantes que han hecho en siglos, al menos en el caso de Mark Miller. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y en el caso de Battle of the Atom o Infinity, hazte la pregunta, ¿qué quieres? ¿Ver a los Avengers o ver a los X-Men? Y ya. Yo sí le diría, bueno, y también peco de... un argumento de que Infinity no me ha llamado tanto la atención, pero yo me iría por Battle of the Atom. Yo también me iría por Battle of the Atom porque he leído dos números de Infinity y aunque se ve bueno, de hecho solo he leído un número de Infinity, se ve muy bueno, siento que es muy complicado y si no te leíste todo lo que hizo Jonathan Hickman en Los Cuatro Fantásticos, en New Avengers y en Avengers, te puedes perder. ¿Sabes? Lo padre de Battle of the Atom es que en segundos sabes dónde estás, sabes lo que está pasando, sabes cuál es el conflicto y sabes qué es lo que tiene que suceder. ¿Sabes cuál es mi problema con Jonathan Hickman? Y no es problema, sino nada más su estilo narrativo se me hace muy predecible. O sea, cuando construye algo, sabes exactamente a dónde va a ir. Acá. Próxima pregunta, Lorna. Ah, y otra cosa. Hablando de Jupiter's Legacy, si no lo has leído, lee Runaways, que es la versión inversa, pero la mejor versión que vas a encontrar de Runaways es magnífico. Brian K. Vaughan. Es una miniserie de ¿Qué? ¿12 números? Y después, sí, empieza como miniserie y después... Miniserie de 12 números, después hace 18 números y después Joss Whedon lo toma. Todo eso, todo es, lo tienen que leer. Es buenísimo. Runaways es fantástico y de hecho, si vamos a hablar de eso, personajes de Runaways aparecen en Avengers Arena, solo van a ser 18 números. No ha habido un solo número malo, llevan como 14 números o 15. No ha habido un solo número malo de Avengers Arena. ¿Algo más? Calo Amalgam les manda saludos. Fuerte saludo, Calo Amalgam. ¿Cómo estamos? Desde Guadalajara, Jalisco, nos escucha. Y dice, tengo tres preguntas. A las que tú quieras. ¿Qué tal está Avengers contra X-Men, What If? ¿Y qué tal está Forever Evil? ¿Y qué hay de cierto que Peter Parker por fin regresa en diciembre? Avengers vs. X-Men, What If, está increíble. Y un saludo a Gerardo Sandoval. Okay. No digo que Spike conoce a todo el mundo. No, yo le ayudé a hacer unas cosas ahí. Repito. Lo que no sabes Spike es conoce que a todo Spike el mundo y va a hacer una fiesta en tu casa. Así. Con todos sus amigos. Conoce a todo el mundo. Yo pasé mi fiesta, no este año, pero el año pasado lo pasé aquí porque no tengo amigos. No, no me quedaba de otra. No, tengo algo que decir, en serio. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero tengo que decir esto, Lorna. El día 12 de septiembre, la semana pasada, estaba yo en mi casa, obviamente tenía mi batiphone conmigo, mi bati iPhone conmigo, y empecé a recibir una cantidad de felicitaciones, una cantidad ridícula de felicitaciones en mi Facebook, y yo sentí que era correcto contestar individualmente una por una. Algunos contestaban un poquito más extenso, dependiendo de lo que me habían puesto, algunos más decían muchas gracias, cara sonriente, ¿no? Pero lo más curioso es que de todas esas personas que me felicitaron, ubiqué, ¿qué te gusta? 10, 20 de esos nombres. Más de 100 personas, ¿no? 20. Wow, ¿no? ¡Qué padre! Y son muchísimas personas que son gente que me conoce a través de este programa. Y sé que suena muy extraño decirlo y tal vez me ponga a llorar cuando lo diga. Pero hay una película buenísima, preciosa, que se llama Es una vida maravillosa. Curiosamente es la única película que Batman jamás ha visto. Porque dice que no le gusta el título. Pero bueno, esta película es una de mis películas favoritas. Me hace llorar, como no tienes idea, desde que empieza la película hasta que termina. Y básicamente es de este hombre que cree que su vida no vale nada. Se trata de suicidar y su ángel de la guarda le demuestra que su vida es muy importante porque tocó a muchísimas otras vidas. Y sin él, mucha gente hubiera vivido una peor vida, ¿no? Y al final, cuando él descubre que efectivamente su vida sí tuvo un valor, le da un regalo a su ángel de la guarda, que es el libro de Las aventuras de Tom Sawyer. Y la dedicatoria dice así: ni un hombre es pobre si tiene amigos. Entonces yo siempre pensé que era muy pobre, increíblemente pobre, sin casa y sin amor. Y cuando recibí esa cantidad de felicitaciones, que creo que duplicaron las del que recibí el año pasado, me quedé sin habla. O sea, en serio me quedé sin habla porque dije, wow, no puede ser que mi vida en este planeta tiene un significado. Tal vez me ames, tal vez nomás te caiga un poquito bien. Tal vez me odies con toda tu alma, pero curiosamente mi vida tuvo un significado. No nomás pasé desapercibido en esta vida, porque el nombre de Carlos, Joe y Moisés sí, no, como que hizo algo, ¿no? Y eso en serio me hizo sentir muy humilde. Tal vez sea por eso que en este programa ha fluido mucho, mucho mejor que los programas anteriores. Tal vez por eso es que en este programa hemos contestado preguntas de cómics y no solo he hablado de mi vida. Pero en serio, señores, me hicieron sentir muy, muy bien. Me hicieron sentir querido. En algunos casos, no todos, respetado. Pero sin duda, me hicieron sentir importante. Y no a un nivel de que enloquezca y crezca mi ego, sino al contrario, me hicieron sentirme muy humilde de que este programa les significa algo a ustedes. Y haré todo lo posible en mi poder para que este programa siempre esté aquí, a menos que el Lord no me corra. No. Siempre esté aquí. Para que todos ustedes tengan información correcta de cómics, de mis sorprendentes amigos como el buen Spike Valentine, de Bernardo Soto, de Carmix, de Gustavo Martínez, de Beto Calvo y de todas las otras personas que nos han hecho el favor de compartir estos micrófonos conmigo, incluyendo a la bellísima Lorna, que hoy, a pesar de que carece de voz, nos sigue ayudando. Perdón, sí, un aplauso desde su casa para Lorna, por favor. Sí, gracias. Las últimas dos preguntas, bellísima Lorna. Sí, bueno, una de ellas son saludos para Nancy Balmori. Ah, muchas gracias. Qué bueno que nos estás escuchando, no te has aburrido totalmente de este programa. Y Emmanuel Chávez te hace otra pregunta ligada con Nightfall. Ok. Y dice, ¿no crees que podría funcionar como enemigo? Lo acaba de decir, sí, Spike. Exactamente. Ajá. Spike dijo exactamente que hubiera sido mucho más interesante si después de Night's End se hubieran vuelto enemigos. Hubiera sido un enemigo muy interesante porque hubiera sido otro enemigo físico para Batman. Hubiera sido Bane, hubiera sido Killer Croc y este, ¿cómo se llama? Azrael. Bueno, pero yo creo que lo interesante de eso sería que tienes un enemigo con una creencia, con una convicción y con un estilo bastante peculiar para, por lo menos para ese tipo de cómics. Y corrígeme si estoy en lo correcto, Azrael es el ángel de la muerte. Sí. No, no necesariamente de la justicia, de la muerte. Hubiera sido muy interesante ver ese enfrentamiento. Tal vez si nos juntamos y le mandamos un pitch a Eddie Berganza a ver qué opina. Lorna, ¿qué más tenemos? También te dice, ya que perdón que te lo diga, pero Batman nunca le ganó en combate cuerpo a cuerpo. Venció nunca a todos sus enemigos y aliados. Yo digo que lo desperdiciaron. Sí. Lo que más coraje me da es que lo matan. Dice, poniendo un... y me pone signos raros. Ajá. E inventando no sé qué tanta porquería. Bueno, muchas gracias, Joey. Y a mí, tiene toda la razón. De hecho, una de las cosas que más me dolió de Night's End es que nunca hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo Batman-Azrael. Batman hace algo mucho más interesante y curiosamente mucho más Batman. Lo engaña, sí. Lo tima y demuestra a Batman que es mucho mejor estratega, claro, que Azrael. Pues es Batman, así funciona. Si no, pasaría como en el corto este de Wolverine y Batman. Pero estamos de acuerdo que si Batman puede vencer a Deathstroke y por ende... Todo depende de la situación. Cuerpo a cuerpo, en rápido, sin darle chance de que investiguen ni nada, es muy vulnerable. ¿Batman? No. Batman sí. Tienes muy equivocado, pero no importa. ¿Algo más, Lorna? Sí. Dice, este es un grandioso programa con todos y sus magníficos invitados. Sí, gracias. Y te dice que juegues el juego de DC, de DC Comics Deck Building Game, porque gracias. Te vas a pasar un buen rato con tus amigos. De hecho, esos ya me mandaron el link, voy a checarlo a ver cómo lo puedo hacer. Lo que sí me gustaría hacer con mis amigos, no lo hemos hecho en siglos, y bueno, Spike Valentine está consciente de esto, Basta Comiquero. No fue creado por mí. Fue creado por nuestro gran amigo Rodrigo Retro Boy. Retro Boy, o Retroman, como le gusta ser conocido ahora. Después ya creció. Cuando cumples 30 ya eres Retroman. Rodrigo Álvarez es un gran, gran, gran juego. Spike y yo lo hemos jugado. Y voy a decirlo con cero humildad, porque pues, honestamente soy así de asquerosa persona soy. ¿Quién es el gran triunfador del Basta Comiquero? Joy, pero no lo he visto contra Rodro. Me parece... ¿Contra quién, Rodro? Contra Rodrigo... Álvarez, él sí. Me ganó. Sí, pero no, o sea, él ya no estaba jugando, ya no estábamos jugando eso. No, cuando... me ganó con importaba. Me ganó. Deberíamos de hacer algo diferente. Sí. Basta mitológico comiquero, sería más complicado. Mucho más complicado. No, Rodro. No, es que de hecho sí se cuentan los personajes. Rodro, no, yo lo admito. Yo lo admito. Voy a decir, Rodro Álvarez y yo estábamos compitiendo. El que ganara el juego de Basta, ibas a tener la opción de comprarse un pin de Starman, que fue el único pin que llegó a Comic Simp en ese entonces, ¿no? Gustavo Martínez fue el que sugirió enfrentamiento. Sí, pero cuando eso pasó yo tenía 12 años. Bueno, no sé de qué estás hablando, yo soy mucho menor que yo tenía como 10 entonces. Entonces, ¿a dónde iba con esto, mi querido Spike? Él me venció y yo me enojé conmigo mismo. Porque más que nada no fue el conocimiento lo que me detuvo, fue los nervios lo que me detuvieron. De ahí empecé a practicar y de eso me volví como que el campeón de Basta Comiquero. Y llegó un momento en que era tan bueno al jugarlo que le maté toda la diversión para todos. Bueno, si te sientas a estudiar Who's Who y... Ey, no es mi culpa que yo me preparo antes de un juego. Ey, los futbolistas, los basquetbolistas se preparan antes de un juego. Yo también me preparo, pero no hablemos de eso. Lo importante es que mi buen amigo Beto Calvo dice que sugirió que se jugara Basta Comiquero en la Mole. Están viendo la posibilidad, ya que hay otros juegos que se pueden jugar en la Mole. Pero si se logra, señores, no tienen ni idea qué divertido es jugar Basta Comiquero. Voy a ver si puedo agarrar una imagen de nuestra tabla de Basta Comiquero. Creo que Beto tiene el... Yo tengo una, pero vamos a ver si la puedo subir a la página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y de esa manera ustedes pueden ver cómo jugar Basta Comiquero. De hecho, Rogue Raven lo jugó por primera vez en la Comic Fest 2. Quedó fascinada. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una creo pregunta que les más. Faltó responder la de ¿qué hay de cierto que Peter Parker regrese en diciembre? Solo lo sabe Dan Slott. Okay. Y honestamente, Dan Slott no se lo quiere decir a nadie. Okay. Para las personas que no saben, en este momento, el Hombre Araña tiene el cuerpo de Peter Parker, pero la mente del Doctor. Creo Octopus. Que Beto sabe. Beto sabe, pero no nos quiere decir. Y nada más, saludos a Jinso64. Muchas gracias. Y agradecer a Wayne Enterprises por todo lo que ha hecho. Y ya me hizo mi un banner. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todos los banners, por todos los videos. Wayne Enterprise. .es.tl. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, señores, muchas gracias por escuchar Comic Manía. Espero que este programa les haya gustado. Espero que no haya hablado de mí demasiado tiempo. Muchas gracias al el fabuloso gran retorno de Spike Valentine en su cumpleaños. Spike Valentine. Gracias. Lo que voy a hacer con los ganadores, voy a tuitear el nombre de los ganadores de este cómic de Fanboys contra Zombies, y el otro cómic que es The Traveler número 1. Si viven fuera de la ciudad, me tienen que mandar $50 para que yo les mande el cómic. Si viven en la ciudad, por favor, nos vemos en Fantástico de 4 a 6 este sábado 21 para hablar de Infinity. Si no quieren escuchar la plática, no importa, nomás lleguen a las 6 para que yo les entregue su cómic y que haya transparencia total. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias, Spike Valentine, por estar aquí. Creo que voy a tomar el programa ahorita. No. Antes que tomes el programa, nomás tengo que decirle muchísimas gracias a Lorna por a pesar de su mala condición vocal, estar con nosotros. Sí. Y damas y caballeros, es lo que tengo que decirles. Gracias por escuchar este programa. Espero que lo sigan escuchando. Nos vemos la próxima semana. Spike, el micrófono es tuyo. Ah, pues... Lorna, que sí hace una labor heroica aquí viniendo en esas condiciones. Y pues para mi amigo Marte, una canción ahí para Monterrey de KMFDM, que es una banda que nos gusta mucho, y para que haya un poco de variedad en este programa musicalmente. Me parece perfecto. ¿Qué nos vas a dedicar? ¿Ya? KMFDM, a Drug Against War. No te va a gustar para nada. Me parece perfecto. Señor, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar Comic Manía. Adiós. Bomb the living bejeepers out of those forces. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.